Ah, espérate, espérate, ¿qué pautas están viendo usted? La que dejaste ahí en la sala, ¿no? Ah, no, no, no, no. No, no, no, me equivoqué. No, voy a pasar la guía para lo que está haciendo la Sonic. Y pronto, el trabajo en No sé si solo yo escuché muy mal o tenéis problemas con el micrófono. ¿Aló, se escucha ahí? Sí. Ya, no, esa era otra pauta, Pato. Esta que dejé acá abajo es la pauta real. Puta, tenéis razón, weón. Ando más perdido que... No, vamos a tener que hacerla entonces, chiquillo. No está hecha. Vamos a tener que agarrar la misma que está ahí en el... En el... Al lado y vamos a tener que construirla nosotros. Dale, ponen un type, pues me podemos todos sumando. Ya, ok. Puede ser la misma que aparece ahí al lado, en la ventana la podemos modificar. Ok. Igual si quieren peguenle una ojeada a esa pauta que fue la de hoy día. Porque también de eso vamos a hablar seguramente. Oye, ojo, si ven a Dios, hay que avisarle al tirón Nelson para que lo banee, porque me da la impresión de que este gallo no ha salido todavía del chat del TeamSpeak. Pero, ¿qué onda? ¿Qué te decía? Muy, muy jugoso, es mala, ¿qué pasa? No, estaba puro dando jugo, si no establecimos en ningún momento una conversación coherente. Así que yo le dije que lo íbamos a sacar del TeamSpeak si no ponía su nombre y dónde era, pues no se fue justo cuando le dije eso. Así que no sé, capaz que se meta de nuevo. Ya, okay. Chiquillo, ¿alguien tiene el link del PowerPoint para mandárselo a la baterista que está preguntando por el documental de Ciudad Chile? El PowerPoint El que PowerPoint. presentamos para la reunión pasada. Creo que ahí lo puse de nuevo. Vale. Creo que es ese. ¿Ese dónde escribiendo? Espérate, ¿tú lo subiste a Mediafire o no? No sé, el Nel lo subió, no cacho dónde lo subió. A ver, espérate, voy a bajarlo y te digo si es ese. Ah, espérate, ¿tú le pusiste estructura? Es que yo no le puse nada, si el Nelson lo subió. Ya. Ah, no, el PowerPoint no está. No está aquí. No sé a dónde quedó ese link. Vale. ¿Aló? Este que está ahí de la estructura de guiones de la primera reunión que hicimos, cuando hicimos la tormenta de ideas. Ya, no, estaba preguntando por el PowerPoint que estábamos viendo la otra vez. Tú lo deberías tener, ¿no? Es que sí, pues sí lo. Ah, no, pues de hecho no lo tengo, porque estoy en Santiago ahora, en la casa de mis papás, o con el computador acá, no tengo nada acá mío, en este computador. Terminó hace un rato esa reunión y yo estaba buscando al Nelson también, pero no lo encuentro. ¿Se supone que estamos esperando al Nelson o se van a hablar los temas de la pauta? Estamos rehaciendo la pauta. Rehaciendo. Chiquillo, me esperan un poquito. Problemas con el PC, ahora voy a tener que reiniciar. Dale nomás, Brandon. Oye, Marco, te estuve esperando como hasta las 5 de la mañana. ¿Cuándo? Ah, el viernes. No, mentira. No, si sí estuve ahí hablando con la Vale y con la Dani un rato, pero fue un ratito nomás y sí, caché que te olvidaste de mí. Oh. Puta, Oye, pero te conectaste temprano. yo estuve trabajando hasta las 5, weón. Pero estaba acá. Esto. Pucha, te hubiera conectado, weón. Ah, pero estáis sin internet. No, ahora tengo internet. Tengo internet. Puedo hacer hasta pizzas, pues. Ah, tú erais Dios entonces, pues. No te había cachado. No, ¿cómo se te ocurre, weón? No, pues, weón. Pitanza, en serio. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Por qué? ¿Qué te pasó, Óscar? ¿Estás lesionado de la lengua? No puedo hablar. Chus. Oye, no era necesario comprobarlo en todo caso, Óscar. ¿Qué pasó, papá? Está muriendo el Óscar, pobre. Un objeto contundente. ¿Qué tipo de objeto será? Oye, no, pero hablando en serio, ¿estás resfriado? ¿Qué te pasó? ¿Es verdad? ¿Estás lesionado? ¿O estás resfriado o no? ¡Chuta! ¡Ay, qué mala, weón! Ya, anda a cuidarte nomás entonces, Oscar. Te queremos vivo para el próximo viernes. Chao, Oscar, que te vaya bien. Chao, cuídate. Oye, que estamos. Está fome el foro. Está poco opinante el foro. Mira, si quieren, no sé, pero partamos nomás, porque ya qué hora es, son las 8:22. No sé si quieren, por mientras les cuento lo que pasó en la reunión de subchapter. Bueno. Ya, bueno, la mayoría de la gente está con problemas con TeamSpeak. Había harta gente que me comentó que está con problemas para instalarlo, pero aún así llegó igual un buen número. Quedamos en que, bueno, fijamos unas reuniones. De hecho, les voy a dejar ahí los resúmenes de lo que hicimos, pero un poquito. Ya, ahí está la pauta que tratamos y las conclusiones. Grabé un poco, pero no va a servir mucho porque fueron llegando de a poco, así que igual tuvimos que repetir las cosas y al final dejé de grabar porque me di cuenta que cuando grababan no hablaban, así que mejor dejé de hacerlo. Pero ahí quedó todo, porque ya fijamos la conferencia, que la vamos a hacer en la Universidad del Paraíso. Vamos a tener una reunión presencial a la otra semana, el miércoles 23. Nos vamos a juntar para organizar la difusión de esa conferencia. Y fijamos las reuniones TeamSpeak del subchapter para los lunes a las 10 de la noche. Y vamos a hacer un Google Group y empezar a usar el foro de Ciudad Chile. ¿Cuánta gente te llegó, vale? Como cuatro, más o menos. Más o menos. Y había más por Facebook, que igual les estaba contando lo que pasaba, que no podían estar bajando el TeamSpeak. ¿Alguien en la página de Seigues Argentina se han fijado que se juntan ellos en TeamSpeak todos los días y tratan distintos temas? Encuentro como buena esa idea, ¿eh? En el fondo, para el que le interese un tema en puntual y para que pueda conectarse, obviamente. Oye, pero igual nosotros nos juntamos todas las noches acá a conversar. O sea, no fijo, no es que quedemos de acuerdo de hacerlo, pero igual todas las noches hay gente acá en Chile y conversamos igual. O sea, si quieres conversar con nosotros las noches, estamos acá, Omar. No sabía, disculpen. No, pero podríamos pautearlo un poco. Mira, fíjate, si es verdad, en Argentina, ponte tú, no sé, el lunes tal tema, martes tal tema, miércoles y dan un día X, tema libre, y el día domingo son las reuniones como la que hacemos formal. Es una idea, ¿no? Sí, Eh, eh, está dale nomás, bien. dale nomás, Fernando. Es que sí, yo opino que está bien, pero el problema es que, claro, lo que pasa es que ellos tienen diferentes temas de conversación porque están preocupados de hacer la página, de hacer los proyectos de energía alternativa. Entonces, como que designaron varios días para para los diferentes asuntos. Pero nosotros, como tenemos el tema del proyecto del motor magnético, medio, no sé en qué era eso, está medio botado. Como que nos enfocamos al tema del documental. Yo creo que ya con eso estamos como, pero ya súper copado de tiempo para pa poder realizarlo. Y el problema es que, claro, de repente nos quedamos con vacíos, pero es porque no empezamos, ¿no? Pero hay hartos temas que conversamos el día viernes que vamos a tener que hablarlos acá porque estamos un poquito atrasados con el tema de la investigación y de todo el tema. Así que, después que la Vale termine de hacer el recuento, vamos a empezar con el tema del documental. Mira, para redondear un poco la idea, por ejemplo, aquí estoy en la página y ellos tienen lunes, proyecto comunidad autosustentable. Buen tema, que siempre lo hablamos de repente entre medio, aquí en la reunión el domingo sale algo y lo hablamos, pero sale siempre muy disperso. Bueno, martes tienen la reunión general que nosotros hacemos los domingos, miércoles equipo web, supongo que tratarán temas de la página, que aquí también nosotros también tenemos temas con respecto a la página que tratar. Jueves, cultivo, huerta orgánica, hidropónica y otra. ¿Te acuerdas que había un foro, Fernando, re bueno respecto a eso, que se perdió en el foro? Podría retomarse. Viernes, activismo. El sábado lo tienen libre y el domingo la reunión de Latinoamérica, digamos. O sea, no copiar la pauta, pero me parece que está como bien organizado eso. Me gusta, por lo menos a mí me gusta. Sí, también a mí me parece buena idea. Mientras no dejemos botado el tema del documental, está todo bien. Y de paseo te propongo, Omar, que si es que queréis, podéis hacer un pequeño informe. Y lo proponía aquí para no sé, para el próximo domingo, puede ser, o antes, para pa hacer eso, pues. De repente funciona bueno lo que estáis planteando. Bueno. Podemos hablar del tema del motor magnético y otros proyectos que hay. En todo caso, yo puse ahí, no sé si se fijan en la pauta, puse en punto 4 proyectos para que hablemos de todas las ideas que se nos ocurren con respecto a la página web, proyectos personales y grupales. Así que cualquier cosa que se le ocurra, Omar, si queréis podéis ponerlo ahí, en el punto 4, para que lo discutamos también más rato. Bueno, ¿es solo agregarlo aquí en la página que me abre y queda pegado? Sí, tú tipea ahí nomás y se va a ver en el instante que tú escribes. Se va a ver el tiro. Se va a ver el... Ya, gracias. Ya, vale. No sé qué si quieres agregar otra cosa al tema de la reunión de Valparaíso. Sí, en realidad era... estaba escuchando lo que estáis diciendo del documental. Mira, lo que pasa es que yo pienso que el documental tiene que ser un proyecto más, ¿cachai? No centrarnos todo en esto, en el documental, porque, bueno, primero está avanzando a paso de tortuga. Bueno, igual es comprensible, es un proyecto grande, pero creo que no hay que dejar de lado las cosas cotidianas, o sea, el activismo en sí, ¿cachai? Los últimos dos intentos de repartir DVD no han resultado, ¿cachai? Y no han resultado por falta de organización y de compromiso. Y es porque no, en realidad creo que no estamos tomando en serio las actividades aparte. O sea, creo que nos estamos volando mucho en el documental y estamos dejando todo lo demás de lado, ¿cachai? Y de hecho quiero tomar como ejemplo esto de Valparaíso. O sea, hoy día, claro, llegaron cuatro o cinco a la reunión, pero son cuatro o cinco que no teníamos, ¿cachai? Ojalá fuera así, qué cosa. Bueno, de ahí lo vemos. Son cuatro o cinco que no teníamos y ahora van a estar viendo, están súper motivados. Vamos a tener una reunión presencial la otra semana. Ahí supongo que va a llegar más gente, se va a ir sumando más gente en el camino. Entonces, y eso fue solamente por dedicarle un par de horas al día al Facebook, ¿cachai? Y eso es activismo igual. Y yo creo que no necesitamos estar los 10, 15 concentrados en el documental 24/7, ¿cachai? Y olvidar todo lo demás. Creo que el tiempo da como para hacer activismo de otras maneras. Entonces, por eso yo hace como dos, tres reuniones les propuse el tema del Facebook, les propuse y les dije cómo lo había hecho para contactar a la gente. Les dije el tema de hacer un perfil por región, que cada uno se hiciera cargo de una región, ¿cachai? Y empezar a agregar a gente de esa región, de las universidades de esa región, empezar a conversar con la gente y ya cuando tengan a gente interesada de la región, dejarles el subchapter y empezar a armarlo de esa manera. Creo que podría resultar bien. Ojalá fueran 20, 15, 10, 9, 8, bueno, da lo mismo, esos son números. Pero a lo que voy es que creo que hay que hacer más cosas, o sea, no sé, encuentro el colmo que en dos reuniones, dos días, dos fines de semana tengamos que suspender una actividad tan básica como regalar DVD, ¿cachai? Y estemos todos haciendo cosas, bueno, investigando para el documental, etcétera. El Facebook no toma nada, ¿cachai? Y muchos le tienen rechazo al Facebook, pero es una herramienta que nos puede servir bastante. Así que, no sé, espero propuestas, espero que alguien, no sé, se haga cargo de algún Facebook para que aparezcan más subchapters, ¿cachai? No sé, el Brandon que está en Concepción, el Pato que está en Talca, y de hecho ni siquiera es necesario estar en la región, o sea, basta con hacer un perfil de esa región, empezar a agregar gente de esa región y ya está ahí. Entonces no es necesario. Pato no se compromete. No, sí, sé que no debería hacer cargo de Talca, pero lo puede hacer otra persona si no es necesario estar ahí. Pero no sé, ¿qué les parece el tema que estoy planteando? Sí, a mí me parece súper positivo. Yo por el momento estoy un poco atareado con el tema que te conté, ¿vale? De la guía, aquí lo puse ahí en el Type With Me, de la guía A y B. Pero una vez que me desocupe eso, yo creo que podría tomar alguna región. No sé, a lo mejor me puedes contar tu experiencia, cómo lo hiciste, cómo te contactaste con las personas, para poder hacerlo también. Dale, espera, estoy leyendo el chat aquí, el activo más efectivo, como está más fuerte sobre los temas de la micro, método. Claro. Mira, si no tiene ninguna ciencia la cuestión, o sea, es crear el perfil, empezar a agregar a la gente, empezar a hablar con la gente y mandarles cosas, postearles videos, los perfiles, etcétera. Y se van acercando solos. Y darse el tiempo de chatear con ellos, mandarle los datos para el Team Tweak, hablar con ellos y así. Y es solo eso, no es más, es solo tiempo. Y ni siquiera es tanto tiempo. Ya, pero tú buscáis las regiones por el Facebook. ¿Tiene esa función? Es que como yo no tengo Facebook, no sé cómo funciona. O sea, claro, creáis un perfil de Facebook. Es como te registráis, ¿cachai? Lo creáis, le ponéis, no sé, Movimiento Sideways, no sé, Temuco, ¿cachai? Y empezáis a buscar por localidad, amigos. Entonces empezáis a agregar, o por educación, y empezáis a agregar a los estudiantes de tal universidad. Es más, podéis meterte en los grupos de Sideways Chile, porque hay unos cuantos grupos, de hecho hay unos perfiles ahí que están votados. Pero hay gente ahí, entonces ahí tú puedes ir viendo y filtrar ahí por localidad y los vaya agregando, ¿cachai? Entonces ahí ya te vaya agregando gente que ya sabe del movimiento, que está interesado y que es de esa región. Entonces después podéis mandar mensajes vía privado, podéis postear, podéis hablar con ellos por chat, etcétera. Ya, okay. Dale, Cristian. Eso que yo escribí ahora en la pauta, ¿lo ven todos? A ver. Sí. Yo te encuentro razón, Valeria. Yo te encuentro toda la razón. Creo que podemos hacer más cosas, pero tenemos que organizarnos también. Tenemos que movernos de forma organizada. Ahora el tema Facebook a mí me complica. Yo no tengo Facebook, no creo que tenga. Pero sí hago activismo de otra manera. Quizá mi error ha estado en no acercarlo tanto al movimiento, porque en el fondo hago activismo en términos de decirle a la gente para dónde yo creo que no, para dónde creo que van las cosas, y en el fondo le hablo del movimiento Seiki y del proyecto Venus, pero no he acercado a la gente a que se integre, digamos, al Z Chile. Ese ha sido mi error. En términos de Facebook, te digo que tengo un grave problema ahí conmigo mismo. Pero te encuentro toda la razón. Oye, pero no es necesario poner su nombre, o sea, puede ser perfectamente nombre inventado. Brandon, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Oye, tú sois de Conce, ¿cierto? Yep, sí. ¿Y tú no te podrías hacer cargo de esa región haciéndote un Facebook? No es necesario ni siquiera que te juntes con la gente, sino es que como para darte alguna responsabilidad extra. No, sí, tenemos web y Facebook. Pero en Facebook yo no me llevo muy bien. Así que me está ayudando el Roberto. Ya, pero En la web, en la web. chiquillo, sí, mira, yo entiendo que le tengan cierto rechazo al Facebook, lo entiendo perfectamente, pero el método que les estoy diciendo no tiene nada que ver con sus nombres, no tiene nada que ver con sus datos, ni siquiera con su mail. Ustedes lo que pueden hacer es crear un correo de, no sé, si te vayas a hacer cargo de Conce, creáis un correo zchileconce y con ese mail tú creas el perfil de Facebook y con ese Facebook tú agregas a la gente y tú hablas con la gente. No tiene nada que ver con tus datos, ni con tu nombre, ni nada. Lo voy a hacer, por el movimiento lo voy a hacer. Sí, no, yo tampoco, a mí tampoco me gusta el Facebook, pero ¿cómo se llama? Uno puede poner datos falsos, supongo. Y la idea es abrir la cuenta y cuando se conecta la gente que uno ha agregado, hablarle y comentarle que se va a abrir un subchatter por TeamSpeak un día X y ver si la gente engancha. Y por eso que le quería preguntar al Brandon si tú te podías hacer cargo de esa región. Sí, podemos, y el Roberto igual me está apoyando. Yo por lo menos soy de Coronel y el Roberto es de Concepción, y él me está ayudando harto. Aunque no me he puesto mucho las pilas, sí, eso lo tengo que admitir, no me he puesto mucho las pilas, solamente he estado subiendo información a la página. Cuando aprendo a ocupar bien el Facebook, porque en realidad, seré sincero, no me gusta el Facebook, no me gusta cuál es la base del Facebook, pero sí voy a ocuparlo a buscar gente. Probando mogófono, ¿me pueden escuchar? Sí, se escucha. Yep. Hola, hola. A puro chute aprendió la tarjeta de audio, compadre. A puro chute. Le puse unos palmazos. Perdón que quede en la grabación. Es un tour. Y acabo de recuperar mi letra S. Qué bien, qué bonito. Brandon está a cargo del subchapter de Bio Bio. Y eso está en la página web. Está el capítulo enlazable. Así que. Muchas vueltas por aquí por TeamSpeak, Fernando, pero poco en el portal, ¿eh? De Z Chile. Brandon está hace rato y qué bueno que haya entendido también, se haya entendido esta idea de que tiene que haber mucha coordinación a nivel local en los subchapters. Así que un tirón de oreja para los dos, para el Fernando por no cachar que BioBio ya tiene hasta página y Brandon está manejando eso, y un tirón de oreja para Brandon que se ha aparecido poco y hoy día vimos un meeting de Valparaíso y no pasa nada con BioBio. Oye, oye, papi, mira, no, lo que le digo yo a Brandon es que, Es sí, que yo no tenía idea, tenía razón, pero, por ejemplo, ¿es posible crear un subchapter aquí que se vea igual que el del Valparaíso, debajo de Chile? claro que sí, pero tiene que haber movimiento. El chapter de Valparaíso estaba funcionando hace un mes, más de un mes, inclusive dos, y no se creaba la sala. Hasta que la Vale llegó y dijo, ya, ok, primera reunión hoy día, y inmediatamente se creó la sala. ¿Para qué vamos a hacer una sala de Bío Bío si no pasa nada con el Brandon, si está puro tirándosela ahí? Entonces falta, ya, o sea, ahora entendí, falta que la gente, que la persona que se hace cargo de la región, organice a su gente y una vez que esa gente está organizada, se crea el subchapter y la reunión en TeamSpeak. Claro, Valeria, perdón, yo espero que lo que se grabó en Valparaíso ya esté pronto también en la página web y ahí conversamos después con Valeria. Pero lo importante es que yo podría colocar, o cualquiera de los administradores en realidad podría colocar en Chile, primera región, segunda, Atacama, Valparaíso, Coquimbo, no sé, Biobío, lo que sea, pero igual sería el sentido de ellos si realmente no se está ocupando. Entonces, van haciendo estas modificaciones acá en la sala en base al trabajo que está apareciendo. Si el Brando mañana me dice, ok, tenemos una reunión lunes con tres personas, dos personas de BioBio y necesitamos una sala específica porque vamos a hablar, no es que se trabajen temas apartados, ¿cachai? No es que no sean chilenos, pero trabajan a nivel local. Es decir, mañana vamos a estar en la plaza de no sé cuánto, y no tengo idea yo, ¿cachai? Y ahí nosotros podemos dar jugo a ese intentando comunicarnos con información o intentando subirnos a la micro de algo que es muy local. Por eso es que se hace necesaria a veces esta sala. Si ellos llegan mañana a juntar dos o tres personas y desean conversar acá en TeamSpeak, se hace la sala permanente. ¿Para qué? Para que en la misma sala se guarde la conversación, se guarde la descripción, y en la descripción de Valparaíso, que ya pronto lo hablamos con Valeria, diga: próxima actividad, repartir DVD en la plaza, no sé, no se me ocurre, en la subida de Ecuador, ahí carreteando todo en los pubs. Y toda esa información es muy local, entonces tiene que estar no solo en la página web, sino que también acá en TeamSpeak, siempre y cuando haya gente, si no, no sé, no es necesario. Oye, Nelson, mira, aquí Roberto dice que hay 20 personas en Bio Bio. Ahora yo le pregunto a Roberto, esas 20 personas, ¿cuántas se conectarían en Speak? Bueno, no sé. Yo lo veo esto como una súper buena idea de la Vale, en el sentido de que, claro, ella dice que no es necesario ser de la región. Porque si yo me hago cargo de la región no sé, de una región del norte, de repente yo puedo hacer estas las primeras reuniones y después ya se va a haber engendrado la semilla para que ellos mismos sigan con sus reuniones. Yo lo veo como una súper buena posibilidad para integrar más gente al movimiento chileno. Y no es necesario, como dice la Vale, de repente, obviamente que es mejor que si. Que la persona sea de la región, porque se pueden juntar y hacer reuniones presenciales y todo ese tipo de cosas. Pero como primera instancia para poder reunir más miembros es súper bueno. Yo creo que voy a hacerlo con alguna región de por ahí. De hecho, es una buena idea, perdona una vez más, Valeria, es una buena idea porque luego no va a faltar el que te dice, ¿y vos qué hacías acá? Y te vas a sacar rápidamente y se van a poner a ayudarnos. Así que es una buena idea montar regiones, pero tienes que contactar gente, ya sea Facebook o ya sea cualquier red social, y comenzar a trabajar. Yo ahora, en este momento, tengo un problema bastante complicado con la gente de Temuco, ¿cachai? Por lo mismo, porque no se ha entendido cuál es el objetivo de trabajar con chapters y subchapters. Y para eso, me parece que en la pauta de hoy día, no he mirado la de Chile, he tenido cualquier problema hoy día, compadre, perdón, está la guía con la estructura de cómo funcionan los chapters y los subchapters. En ese sentido, si te armáis un subchapter de Paisen, creo que haya un par de personas que te van a decir, oye, oye, oye, tú soy de Santiago, así que voy a... ¿Qué te parece si yo me quedo con la sala? Etcétera, etcétera. Es también una forma de invitar a las personas, así que me parece buena tu idea, Fernando. Mira, sí, porque ya se me fue la idea, quería hablar hace rato. La idea de esto, cómo resulta esto, no es armando sala en TeamSpeak ni nada de eso, es dándose el tiempo de estar en el Facebook chateando con la gente y mandándole mensajes y posteándole videos en los perfiles. Por eso les decía, no hay que ser un grupo de Facebook, sino que un perfil, porque el perfil te da derecho a postearle a la gente y hace que tú llegues a la gente, no que la gente, no invitar a la gente que venga hacia ti, como son los grupos. ¿Cachai? En el perfil tú buscas a la gente, las agregas de amigos, les posteas cosas en el muro, les puedes mandar mensajes, puedes chatear con ellos, etcétera. Y todo eso sin dar tu nombre, sin ni siquiera mostrar tu foto, nada. Ni siquiera tenés que usar tu correo. Entonces, es mucho más personal el contacto, ¿cachai? Y eso después ya cuando tengáis una cierta cantidad de gente que tú veis que está interesada y que te manda mensajes, que te preguntan por las cosas, ahí tú organizáis la reunión de TeamSpeak y lo juntáis acá, pues. Obviamente la primera van a llegar poco, la gran mayoría va a tener problemas con el TeamSpeak, como comprobé hoy día, pero después de a poco se van a ir sumando. Y aparte que la gente les motiva más cuando es a nivel local, ¿cachai? Porque lo ven como mucho más cercano. O sea, de hecho nosotros ya organizamos una reunión presencial para la otra semana y están súper entusiasmados los chiquillos y es como más rápido, ¿me entendéis? Pero lo importante es darse el tiempo de conversar con la gente y, como te digo, tiene que ser un perfil, no un grupo. Oye, es que sabes que es buena la idea. Por eso yo quiero preguntar, yo me comprometo con perdón, yo me comprometo con alguna región del norte. De hecho, lo voy a hacer ahora mismo el perfil en Facebook. Y de repente sería bueno que más personas aquí, no sé, Marco, no sé si tú podís, tenéis tiempo. Lo mismo Omar, bueno, dijo que sí. Mi hermano también podría hacerlo. Y lo que veo yo es que podría ser. Claro, es súper bueno que cada uno se haga responsable de una región porque una vez creando el círculo de personas, ellos mismos después pueden seguir actuando en su región y tienen la posibilidad de juntarse y hacer reuniones presenciales. Así que yo digo desde ya que me comprometo a hacerlo con una región del norte. Agrego a eso que antes de crear nada, ningún perfil, es bueno ver que ya existen perfiles en Facebook para distintas regiones y comunicarse con ellos también es una manera de ordenar el cuento. Y si no lo hay, mira, básicamente lo que yo también he estado haciendo en Latinoamérica. El hecho de que se sume, no sé, Guatemala, que se sume Paraguay o que se sume, no recuerdo mis últimos logros, son todos por Facebook. Son porque gente que está trabajando paralelamente no ha encontrado esto, así que de alguna forma es reordenar o reorientar lo que ya hay. La idea es crearse el perfil, responder preguntas, poder postearle algunos videos y derivarlo a la página Z Chile, digamos. ¿Esa sería la idea? No completamente, la idea no es derivarlos, la idea es conversarlos. O sea, no es solo postearlos, o sea, primero tenés que buscar a la gente, no te van a agregar a ti solo, sino que tú tienes que buscarlos, los vas agregando, conversarlos y, claro, postear el tema, pero lo más importante ahí no es tanto derivarlos, sino que guiarlos en el cuento y hablarles cuando estén conectados, ¿cachai? No, sí. Claro, en ese No, sentido. sí. No, sí. Sí, derivarlo es una palabra, pero a lo que me refiero es porque, por ejemplo, yo podría decir, bueno, yo me quiero crear un perfil para Chiloé, por ejemplo, pero no voy a poder crear una página como la tiene Luxper en su región, digamos, de partida porque no soy de la región. O sea, yo esperaría que una vez teniendo gente alineada, alguno de ellos tomara la responsabilidad de hacerse cargo de una Exacto, página. exacto. O Entonces, por sea, lo tanto, claro, yo esa ahí... es la idea. La idea de hacer, de armar perfiles de Facebook o lo que sea de otras regiones es para atraer a la gente de esa región. Y una vez que ya atraigas un cierto grupo de gente de esa región, les deja la estructura a ellos. Y la idea es que ellos se hagan cargo de su propio subchapter. Claro, entonces eso es lo que a eso me refería, vale, que en una primera instancia, cuando ellos me digan, ¿y dónde están ustedes reunidos? Bueno, yo lo derivo bueno, la palabra derivo, pero yo lo llevo a la página de Zeta Chile. Sí, yo creo que es súper importante que conozcan la página, los foros, lo que se está haciendo, pero yo creo que más importante aún, obviamente sin desmerecer lo que dice Omar, es que puedan comunicarse por el TeamSpeak, porque la herramienta, esta herramienta permite conocerse mejor y más rápido, también para sentirse como más conectado con el movimiento. Entonces yo creo que es súper importante que sí se creen los subchapters una vez que haya que exista la gente en cada región. Sí, oye, estoy viendo lo que es el pato. Voy a redactar un poco los pasos básicos, ahí para que se basen un poco de cómo armar el tema por Facebook. No sé si les parece. Sí, hágalo nomás. Mira, yo propongo lo siguiente. Que bueno, los que puedan se hagan cargo de una región, creen el perfil, ingresen gente, como dice la Vale, envíen información, video, contestar algunas preguntas, y una vez que hay más o menos un grupo de gente óptimo, se crea el subchapter aquí en el TeamSpeak y se promociona la reunión a determinado día y se empieza con ese tema. Porque no sé, ahí Roberto dice que está teniendo problemas con traer la gente al TeamSpeak, no sé por qué será, pero a la Vale le funcionó. Yo creo que perfectamente podría funcionar en otras regiones. Entonces podríamos asignarnos ahora con los que estamos y los que estamos dispuestos a hacerlo a alguna región para no toparnos. O sea, yo no sé, Puerto Montt, si es que no hay, pero Puerto Montt es grande igual. Yo partiría por las regiones donde hay universidades, son los más, no sé, es como el público más cercano. Para partir, Valdivia. para partir. A ver, es que cuidado que estamos por regiones. Si ustedes miran el portal de las que están activas en la página web, son Valparaíso, Araucanía, Biobío. Así que hay que considerar, si es para el norte, Magallanes, Aysén, Los Lagos, o perdón, para el sur, o si es para el norte, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, etcétera, o región Libertador Bernardo O'Higgins, etcétera. Son más que ciudades, son regiones. Claro, son regiones. Pues mira, a ver, lo importante acá es, bueno, me encanta tu geografía en eso. Lo importante acá, a ver, es Conce, en la Quinta, en la Cuarta hay muchas universidades, en Tarapacá y en Valdivia, que está la Austral. Está la Universidad de Magallanes también, donde ahí puede haber algo. Yo empezaría por ahí y ver cómo nos resulta ahí y después ir agrandando. Acorde a mi geografía, eso es Los Lagos, ¿o no? Valdivia. No, yo sé que es la Universidad Austral, ¿no? No sé cómo queda el tema de con las regiones nuevas. Insisto en que lean las regiones que se dejaron en la página web. Por eso decía Los Lagos, Aysén, Magallanes, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Bernardo O'Higgins y Maule no tienen chapter, perdón, subchapter en este momento. Y aprovecho a agregar, ¿quién borró de la pauta la guía de estructura? ¿Puedo tomar Los Lagos? Sí, pues Dale, ¿no? obvio. Dale, ¿no? Bacán. Mira, yo creo que voy a tomar la región Coquimbo, yo creo que podría ser. O no sé, a ver, espera, Atacama, no. Coquimbo, ya. Yo tomo esa región. Coquimbo. Buena, a esparcir la palabra, a hacer misión en las regiones de Chile. Entonces, Eso. Mañana me creo el perfil. Valeria, si puedes, podría hacer una pequeña guía, digamos, para ir con los pasos en una primera instancia. Pequeña, estoy súper corto de tiempo, pero sí, algo puedo hacer. Aunque tampoco creo que sea tanto, porque supongo que el Facebook te va pidiendo sobre la misma y te va otorgando privilegios. Claro, es que sí, mira, si entran a la página principal de Facebook, van a ver registrarse en Facebook. Ahí tú te registras. Si no quieren usar su propio correo, que es lo mejor, porque como van a derivar después esta estructura, este perfil, es mejor que hagan antes un Gmail, por ejemplo, para ese chapter. Entonces hacen el mail, después entran con ese mail a Facebook, hacen su perfil. Y después cuando tengan configurado su perfil, tengan con su foto, con todas esas cosas, ahí tienen que empezar a agregar a gente de la región. Y los pueden buscar por educación. Ahí cuando dice buscar amigos, buscar por educación, por recinto educacional, ahí ponen, no sé, pues si están en Valdivia, ya ponen la Universidad Austral y empiezan a agregar a toda la gente. De otras maneras también, que es más efectivo, es que entren a los grupos, por ejemplo, entren al grupo de Cypress Chile y filtran los amigos por localidad y filtran a la gente de Valdivia o desde la región que estén viendo. Y lo agregan a ellos. Así que ahí se aseguran de agregar a gente que está interesada en el movimiento como amigo. También está el perfil de Sideguys Chile, que esa cuestión está botada porque le he mandado solicitudes de todo tipo y no, nunca ha respondido a nada. Así que también se meten en sus amigos y también los filtran por localidad. Y ahí van a empezar a agregar a gente del movimiento que sea de la región. Ah, bueno, yo quisiera agregar que si alguien va a trabajar en distintas regiones, tengan el cuidado de crear en el perfil, si es de Santiago, la advertencia que simplemente están intentando ayudar a la región y que se espera que gente que viva en tal localidad pueda comenzar el activismo a nivel local, como dicen los subchapters en la guía, que reitero, no sé quién la borró de la pauta. Voy a aprovechar de dejar el link que ya está en Zeta Chile de la guía oficial de la estructura del movimiento Saigas a nivel global. Y tengan el cuidado de que no llegue alguien y decirle, ¿y vos qué hacía acá? Ah, santiaguino, si nosotros... Me acaba de pasar en una región. Me acaba de... Acabo de enfrentar una situación bastante complicada con unas personas que ya estaban y decían, nosotros partimos primero y nos faltan los que no entienden la dirección del movimiento. ¿Sabes? Y se vuelve súper complicado. Así que agréguenle en el perfil simplemente una ayuda y esperamos que se sumen personas para que agarren las riendas de este lugar o de esta localidad. Voy a dejar la guía por si acaso. Ya dejé la guía. ¿Sabes qué? No creo que sea muy muy conveniente poner eso, porque a la gente le gusta sumarse a cosas agregadas, no le gusta construir. Como dijo el Oscar, bueno, la paja es la mayor, no sé, la mayor traba de todo esto, porque a la gente le gusta sumarse a cosas que ya están andando. De hecho, la mayoría de la gente que se conecta y que se conecta al Facebook de Valparaíso, es gente que cree que el movimiento ya está andando y se quieren unir a él, ¿cachai? Y cuando les digo que en realidad lo estamos armando, es como, ah, ya, bueno, ya, igual me quedo, ¿cachai? Pero decirles de entrada de que en realidad no hay nada, pero queremos que ustedes trabajen para armarlo, no creo que sea tan motivante No dije eso. Explícate no dije eso. No, digo que dejen la puerta abierta a que gente tome la rienda en el capítulo local o en el subchapter, que se está organizando, que tenemos todo, tenemos la organización en Zeta Chile, etcétera, etcétera, pero a la hora de ir a la plaza de la esquina, no sé cuánto, en Coquimbo, tiene que haber personas que manejen el perfil de Facebook y se les dé también la capacidad de modificar, agregar información, ya sea en Facebook con una especie de administración, etcétera. Te doy el ejemplo de Valparaíso, Valeria, tú sabes que, no recuerdo el nombre, me parece que Cristian se llama, cuando saltó hace poco con un par de mails, yo te contesté, te dije, voy a hablar con este tipo, porque decía, ¿quién cree esta mina que está en Valparaíso, que se sumó hace 3 meses y yo llevo desde el 2008 trabajando en esto y esto otro? Y después, de verdad, para mí es una pérdida de tiempo increíble estarle diciendo, ¿sabes qué? Está ahí desde 2008, pero no hay hecho nada, de verdad, cero aporte, y ¿por qué no te sumáis, por favor, al trabajo que está haciendo alguien que ya está trabajando en Valparaíso? Y la respuesta de la gente es, no, ¿por qué? Pues, alguien que llega y se suma de repente... Yo creo mi propia parte, voy a hacer mi Facebook Valparaíso Seigues. Y de verdad, estoy bastante chato con esas situaciones, pero a lo que iba es que dejar la puerta abierta. Esta es la estructura, acá tenemos nuestra forma de trabajar, está básicamente explicado a nivel global, no solamente chapters internacionales, nacionales y subchapters, está explicado a nivel personal en la guía que dejé. Y está todo bien estructurado, pero a la hora de ir a tirar panfletos mañana o a la hora de ir a regalar DVD, no, yo no puedo porque estoy en Santiago, yo no puedo para acá, etcétera. De alguna forma tener el cuidado de que alguien se haga también partícipe responsable en la administración del subchapter. De hecho, esa es la idea, pues, la idea es dejársela a ellos. Ahora, con este tipo de Valparaíso que tú me dices, yo lo contacté, nunca me contactó a mí, nunca me ha dicho nada. Si te habla a ti, dale mi mail, que me hable a mí, porque no estoy ni ahí con esas cosas de estar con recado. Y no bola ese tipo de gente, pues, Nelson, weón, ¿sí? ¿Para qué pescáis ese tipo de gente tan cabra chica, bro? Vale, ¿sabes lo que pasa? Es que la gente intenta contactar a nivel global. Te voy a dar el ejemplo. Ya no importa que quede la grabación acá y puro chileno, no hay ningún peruano. Un muchacho llamado Ricardo, que formó el chapter en Perú no sé cuánto tiempo atrás, le escribió a Iván en España porque había una coordinación hispanoamericana antiguamente que ya no funciona. Y luego Iván me contacta a mí porque se agarraron en el Facebook, se agarraron en la página global, se agarraron por todos lados porque Carlos, que hoy en día es el coordinador en Perú, venía integrándose hace poco y efectivamente yo leí todos los posts. Y es una cantidad de weas. Es que yo no puedo decir no le doy bola, porque de alguna forma están también requiriendo mi responsabilidad de, si leen la guía, dice clarito, mantener el orden en la forma en que el movimiento mira en los chapters y en los subchapters, y etcétera. Entonces, no puedo decir, ¿sabes que no lo pesquen? Porque el tipo le está escribiendo a Gilbert, le está escribiendo a Iván en España, y esta gente me dice a mí, oye, oye, oye, ¿qué pasa en Latinoamérica, cacho? La cagada que tenía en Perú. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿No les den bola? No, ¿cachai? Tengo que comunicarme con esas personas, tengo que contestarle al chico en Valparaíso y decirle de la mejor manera, por favor, pónganse de acuerdo. Y aquí no se trata de ninguna posición, ninguna hueá de poder, ninguna línea de. No, gente que está realmente activa, que está participando por el movimiento. Y para eso les pido que tengan cuidado. Es todo lo que estoy diciendo. Tengan cuidado cuando armen ese tipo de grupo y no les salte alguien después diciendo. No, yo voy a hacer mi propio grupo en Seyes Coquimbo porque este tipo es de Santiago, etcétera. Y dejen siempre la puerta abierta. Oye, estos Facebook que hay de Seiges, ¿están activos? Por ejemplo, aquí yo veo uno. Ah, bueno. Nelson, sales como webmaster. ¿De cuál? Jaime ¿De cuál? dice Jaime Creador. Ah, Jaime Manso. ¿Eso está activo? Sí. Esa es una de las formas en las que tiramos emails a nivel masivo para informar de qué está sucediendo y qué está pasando en el movimiento Seiges. Nunca pedí tal posición, pero después de unos problemas que bueno que no esté Cristian aquí para que escuche esta reunión, después de que se supiló de Cristian Díaz armó un escándalo por Facebook y justamente, fíjate, lo mismo que estoy diciendo, Cristian Díaz dice, oye, este grupo de Seiges Chile no está haciendo nada, yo voy a hacer mi propio grupo de Seiges. De mi propio grupo de Seiges Chile y se va a llamar Seiges Chile Grupo Activista. Y hay dos grupos de Facebook, Seiges, y salen, no sé, referencias a Zeta Chile y etcétera, etcétera. Y quedó la escoba a mediados de 2009. Y después yo me comunica, Jaime Manso me dice: Nelson, podía echar una mano acá. Y yo le dije: Oye, yo no me puedo abanderar con nadie. Yo no me puedo ir con Cristian Díaz, ni, no, espero que no haya duplicidad, espero que no hayan repeticiones de esta información. Y por eso les pido cuidado, ¿cachai? Porque no es la idea que después hayan gente de Coquimbo peleando con gente de Santiago, gente de Atacama peleando con gente de Santiago, etcétera, etcétera. Sino que quede claro, si no está el grupo, entonces vamos a ayudar a que se geste este espacio. Y que ojalá alguien se sume a tomar la coordinación del subchapter. Claro, sí, yo creo que al principio tenemos que, los que se hacen cargo de cada región, estar en las reuniones para poder de alguna forma darles el impulso inicial para que ellos después tomen su propio gobierno, por así decirlo, entre comillas, de su región. Pero obviamente hay que informarles bien sobre lo que se está haciendo en el movimiento a nivel país, para que después cuando ellos creen sus propias, porque eso va a pasar, o sea, ellos van a empezar a tener sus reuniones, van a empezar a tener sus propias propuestas, sus propias ideas, y de repente pueden incluso en un futuro chocar de alguna forma con lo que estamos haciendo nosotros. Por eso que es importante que cada persona, pienso yo, que se haga responsable de su región, informe, o sea, tenga como obligación de alguna forma informar sobre lo que está haciendo el movimiento Zeta Chile para que no haya un problema en el futuro. A eso voy, simplemente cuidado, pero obviamente es necesario, hay que hacerlo. Es todo lo que estoy diciendo, cuidado nomás que no les vaya a tocar después que alguien les está diciendo, oye, yo ya lo tengo, etcétera, etcétera, y luego se comunica con Gilbert y Gilbert habla a nivel de latinoamericano, va a hablar conmigo, después habla a nivel de Chile, va a volver a hablar conmigo, y yo voy a tener que estar lidiando con todos esos problemas, ¿cachai? Entonces, de verdad me tienen un poco cansado esos problemas, entonces, antes de meter las patas con dejar abierto, basta. Ya, oye, bueno, ahora que llegó el José Manuel y no sé quién más, bueno, la Dani, Yo pregunto nuevamente, ¿quién está el Omar se comprometió con una región? Creo que no sé cuál era Omar. ¿Cuál es tu, ¿Qué la cuál es región? el Lago. lago? ¿Qué? Ya, los lagos. Yo me comprometo con la región de Coquimbo. Anónimo, ¿estás por ahí? Aló, sí, acá estoy. Ya, ¿tú te puedes comprometer con alguna región? Es que espérate, porque vengo recién llegando de región para qué, para hacer un Facebook, que explícame un poquito. Sí, mira, te explico rápidamente. Es que la Vale se le ocurrió hace tiempo atrás, pero como que un perfil en Facebook para elegir una región con la intención de reunir gente de esa zona y crear un subchapter aquí en el TeamSpeak. ¿Cachai? Entonces, la Vale está a cargo del Paraíso, yo me voy a hacer cargo de Tarapacá, o sea, perdón, de Coquimbo y Omar de Los Lagos. Entonces la idea es que tú te hagas responsable de alguna región, pues en todo caso no es muy mucha pega. Reunir gente, de repente responder algunas preguntas, recomendar algún que otro documento, documental. Y después con el tiempo, cuando haya más o menos hartas personas en el Facebook, se crea un subchapter aquí en TeamSpeak para que ellos después con el tiempo puedan seguir solos. No sé, pues, ¿cuáles son las regiones disponibles? Tírame cualquiera y ahí hacemos el trabajo. En la Mira, en la página página. 7chile.cl están todos los que no están en negrita, están disponibles para que se hagan dueños de su propio espacio en la franja. Ok. Nelson, ¿puedes postearte ese al tiro el link de ese sector de la página? O sea, perdón, no postear, sino que dejarlo acá abajo en el. Reitero, es el portal de zchile.cl, www.zchile.cl, a mano izquierda, perdón, a mano derecha abajo, ahí está la región. Ah, ya, perfecto. Están esas que están con letras bien difuminadas, no sé eso. Claro, Claro. exacto, no están activas aún y las que están en negrita ya están activas. Ya, entonces, no sé, o sea, agárrate de Tarapacá, pues. Ya, pues. Oye, cualquier gente, ¿cierto? Da lo mismo. O sea, la cosa es que ir mandando ahí el documental y qué sé yo. No, cualquier gente, gente de la región. Ojalá trate de meterte en las redes universitarias. Ah, no, sí, pues de la región, pero gente que no cacha el tema, pues a eso me refiero. Claro, pero también te podéis meter a los integrantes del grupo de Sidegas Chile y filtrar ahí por región de residencia y podéis meterte a los perfiles, al perfil de Sidegas Chile. A los grupos en general de Sidegas te vais metiendo y filtráis por residencia. Entonces ahí encontráis a gente que está interesada en el movimiento y que vive en la región. Ah, dale. Sí, pero para partir voy a empezar a agregar cualquier persona que esté ahí en la región. Después vais seleccionando con el tiempo, incluso ahí en la próxima reunión el viernes nos puede enseñar la Vale de mejor manera. Ya, entonces tú te comprometís con la región de Tarapacá. Marco, ¿tú te comprometís con alguna región? Ya, parece que no está. José Manuel, hola, ¿cómo está ahí? ¿Te comprometís con alguna región? Hola, bien, gracias. ¿Sabes qué? Busco aquí en todas las regiones, pero dice subchat, foro dice. Quinta región, novena y octava, pero no veo nada. No, mira, Sí, sí, espérate, es que parece que están muy, muy, muy tenues las letras de los chapters, de los subchapters en regiones que no están activos. José Manuel, a lo mejor con lente podéis cachar de ahí en la página. No, pero oye, sí, yo soy Piti, pero nunca tanto. No, pero ahí dice quinta región, novena y octava, no dice nada más. Agárralo, José Manuel, agárralo con el mouse, pica con botón derecho y arrastra. Ahí vaya a cachar que No, están no, no. los demás. Espérate. No, está ahí metido en otra parte, Joel. Pícate en el link que dejó Nelson. Es la primera parte, en la página de inicio, donde sale el planeta con donde dice No, Movimiento si está Seguir viendo, no, Chile. si está viendo, si está bien, si está bien dónde está José Manuel. Lo que pasa es que él ve Valparaíso, Araucanía y Bío Bío, no ve las otras letras, ¿cachai? Ah, ya. Fernando, ¿qué tomaste? ¿Qué región tomaste tú? Yo tomé la región de Coquimbo. Entonces queda Antofagasta, Atacama, Bernardo Higgins, Maule, Aysén y Magallanes, José Manuel. Antofagasta. Oye, ¿y Tarapacá? Yo soy Tarapacá. Yo soy Tarapacá. Ah, ya, buena, buena. Ya, Dani, ¿estáis por ahí? Sí, pero yo no, no, olvídame. Dani, tanqui, oh, Dani, sí. Tanqui, sí, aquí el trabajo, hormiga, las ideas de la Vale son súper buenas, ya resultó con Valparaíso cuando conversamos y me dijo, vamos a tener nuestra primera reunión y todo el cuento, inmediatamente creamos la sala para que tengan una reunión y fíjate que puede ser súper simple hacer la misma pega, comunicarse con gente de determinado sector o región y déjame ver, de lo que yo veo acá, no por lo que conozco a mi hermana, no tengo claro si tiene contacto en estas regiones que faltan, pero por ejemplo en la Araucanía, doy un ejemplo, Dani, en Araucanía tú podrías crear un perfil con el movimiento Seiges y desde ya sumar a toda la gente que tenemos en el sur ahí, que son amigos nuestros. Lamentablemente la Araucanía ya está hecho, pero puede que haya alguna región donde tú tengas amigos o redes sociales o conocidos o universidades o etcétera, y es una excelente idea en la medida en que, reitero, no se le pasa a llevar a la gente, porque si investigan un poco más, a veces en Facebook no lo van a encontrar. Puede que, por ejemplo, Anónimo llegue y vea en Facebook que no hay nada de Tarapacá, y luego llega y arma un tema allá, hay un Facebook, etcétera, etcétera, y a la semana siguiente alguien le dice, oye, pero ¿cómo? Si acá están todos los blogs. No usamos Facebook, nosotros tenemos nuestro blog de Tarapacá. Así que cuidado con llegar y lanzarse. O sea, hay mucha repetición y lo que le decía la Vale. Hay gente que ya ha hablado en contra de coordinadores, de subcoordinadores, etcétera, etcétera. Y de alguna forma es penca de pasar por esa situación. Así que un perfil en Facebook, piolita, que diga... para los amigos de... ¿Cómo se llama nuestra prima que tenemos en Temuco? No me acuerdo, Dani. Lanita. Lanita, ya. Si cachan algo del movimiento, ahí para allá y podemos armar algo. ¿Conoces tú algo del movimiento Saigues en Temuco? ¿Existe algo? No hay nada. Ok, armemos algo aquí en Facebook para que conversemos un poco, y etcétera, etcétera. Y luego Lanita se hace cargo. En este caso, lo que ya está hecho, pero estoy seguro, Dani, que mi hermanita tiene contacto en todo Chile. Sí, de acuerdo, pero... Nelson, ni siquiera utilizo mi Facebook. Con suerte utilizo el Messenger. O sea, no soy muy comunicativa. Me gusta estar aquí sabiendo y estar al tanto de lo que está pasando con el movimiento, pero, o sea, como te digo, ni siquiera ocupo mi Facebook. Ah, sí, entiendo. De hecho, yo tampoco ocupaba el mío. Tampoco lo hacía. Hoy en día le he encontrado una doble aplicación increíble para el movimiento Seiges. Y Facebook se puede orientar única y exclusivamente hacia el movimiento Seiges. A través de eso se han sumado distintos capítulos, no solamente subcapítulos, porque contactando gente, oye, mira, ya tienen una Seiges Movement en Paraguay en Facebook, pero ¿y qué pasa con el capítulo? Ah, que no sabíamos. Oye, pero si se pueden juntar a conversar hasta en TeamSpeak, ¿qué es eso? Guau, guau, guau, guau, eso se está armando inclusive en este momento la página web de Paraguay. Entonces, hay un arma que es potentísima en Facebook hoy en día, y yo le he encontrado esa aplicación. Patricio bien lo sabe, porque ya subiendo videos de a poco vamos metiendo la cizaña entre los distintos contactos y se van conectando muchas personas. Oye, disculpen, yo dije Antofagasta. ¿Sabes qué es la grande? La letra aquí, porque yo tengo el Mozilla, y ¿sabes que no veo nada? Yo eso... Ya, si me dan un segundo, vengo enseguida, voy a ver qué pasa, porque de verdad, yo tampoco veo mucho y vamos a cambiar la fuente o por lo menos el color de esas letras. Dark Grey, colócale, así tal vez funciona. O las dejo en rojo, las dejo en rojo. Nah, coloca un plomo oscuro. Plomo oscuro, Dark Grey. Estoy poniendo las regiones que faltan en el Take With Me para que le echen un ojazo. ¿Qué cosa dijiste? No caché. No, que estoy aprovechando de poner las regiones que faltan aquí en el Take With Me, que de la pauta de hoy día, donde estamos poniendo todas las personas que se han comprometido con las regiones. En la pauta. En la pauta. En la pauta. Llevamos Omar, Sassin Noisen, Anónimo. ¿Cómo se llama Anónimo? Sebastián. Ya, Sebastián. Sebastián se asignó Tarapacá, José Manuel Antofagasta, Fernando Coquimbo y Marco, supongo que es Marco, ¿cierto? Los Lagos. Sí. Ya, entonces estaría faltando Araucanía, Bernardo Higgins, Atacama, Maule, Aysén, Coquimbo, ¿alguien sabía? Ah, no, Coquimbo está, pues es mío. Biobío falta, Magallanes y eso sería. Yo creo que el Seba además se queda con una, habría que preguntarle al Sebastián Villegas. Oye, disculpa, se me desconecté. ¿Se alcanzó a escuchar que yo quería la de Antofagasta, no? Estás asignado Estás ya, José asignado, estás Manuel. asignado. Ya, gracias. Oye, no veo, no sé si se escuchó también, pero todavía no veo lo que dice en la página, yo no sé dónde, en qué parte sale. Veo tres nuevas regiones, no sé. Y eso que estoy con Mozilla. Ya agrandé hasta la letra, hasta la letra. Pero mira, José Manuel, haz lo que te dice mi hermano. Agarra la esquina de la página y aprieta el botón del cursor, el botón izquierdo, y toma o sea, arrástralo, ¿cachai? Para pa que se te pinten todas las letras. Ahí se van a mostrar todas. O aprieta F2 y actualicen la página porque todas las regiones que no están con subchapter en este momento van a aparecer en rojo. No, sabéis que no aparece nada. Pues bien. Ya, pero último después lo veo. Si ya, ya estoy asignado, ya no hay ningún problema. Ya yo me voy. Nos vemos. José Manuel, actualiza Sigo la cuidando. página. F5. Pero si lo hice. Eso, aprieta F5, en realidad me equivoqué. F5, aprieta F5 en la página. Oye, tenía el micrófono apagado, estaba hablando hace rato y no tenía el micrófono. Sí, Los Lagos. Está ahí clarito. Hay que probar con Internet Explorer. Oye, aprieta F5 en Mozilla Firefox. Ya lo apreté, si no aparece nada, me pasa igual. Virus, virus. Te hackearon, José Manuel. Mira, una de las mejores actualizaciones que existe para las páginas de Firefox es Control Shift R. Oye, pero mira, también lo abro con el Internet Explorer y me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo, no lo veo. Puta. Te están hackeando. Oye, No, pero no, primero nada que que todo, ver. aparecieron para los demás, aparecieron con rojo, ¿no? Yes, sir. Sí. Sí. Yo voy a mandar un pantallazo a Nelson por MSN para que esté. Ya, pero a ver, un recuento entonces. Omar Aysén, Anónimo Tarapacá, José Manuel Antofagasta, yo Coquimbo, Marco Los Lagos. Creo que Roberto y Brandon tienen BioBio, ¿cierto? Mira dónde andaba buscando este weón, po. En la página principal, José Manuel, no en el foro, no en el foro. Pero pensé que era el foro. Te Dale, clarito, José Manuel, José Manuel. Enchufa de vos, plancha de campo. Oye, tengo frío, tengo la pata de lanza. El contrapunto te tiene así. José Manuel Contrapunto tenía que ser. contrapunto. Oye, pero no aparece en ninguna página ahora. Dice Araucanía, Valparaíso y Biobío. O sea, las que no están ya son las que están nomás. Vale. Las que están en rojo no están. No aparece ningún rojo, así que no me no con que están con rojo. Chucha, pero ve el pantallazo que te mandé por MSN, weón. Oye, Sí, caché, pero Josefa. no, si no aparece con rojo, Oye, pero dame Josefa. que guachita. ZChile.cl. ZChile.cl. No en el foro. ZChile.cl. Sí, pues sí, ya sé dónde estamos. Si ya, aquí sale Valparaíso, Araucanía y Biobío, salen con sobre allá. Pero no sale ninguna con Aprieta rojo, F. pero están las demás. Aprieta F5, weón. Oye, Cristian no se asignó ninguna Aprieta. región. Ah, de veras, pues Cristian Zeta Quinta o Cristian Díaz. No, él está en Valpo, no, él está en Valparaíso. Ah, sí, Ah, creí que era Cristian, no lo veía entero. Era Cristian Zeta Quinta, creí que era el día. No, Cristian Díaz, por ahí se excusó en el foro que está chato con pega, no está así, hasta sin computador creo que puso. Chuta. Oye, bueno, el Sebastián yo creo que además se asigna a otra región, así que ahí tendríamos otra región. Estarían faltando la mitad del país. ¿Pero qué? ¿Cuáles faltan? ¿Bernardo Higgins, Maule? Mira, falta Araucanía, Bernardo Higgins, Atacama, Maule, Aysén y Magallanes. Araucanía ya está. Araucanía existe. Ah, de veras, de veras. ¿Y quién la tiene esa? Pinchen el link. Son links, muchachos. Si ustedes pinchan ahí, van a encontrar las páginas al tiro. Oye, pero ¿por qué no viene gente de Temuco a estas reuniones ahora acá? Reitero que hay problemas cuando se hacen duplicidades. En este momento, yo les contaba lo que pasaba en Perú, es exactamente lo mismo que está pasando en la Araucanía. Gente que dijo, no, yo empecé, no, no, si yo lo tenía antes, no, vos sois de Santiago, bueno, así que, no, no, y fucking with, con esas situaciones, ¿cachai? Por eso lo digo, tengan cuidado, pero yo estoy todos los días mail, mail, mail, mail con la gente de Araucanía. Ah, ya, pero digamos que es un tema de ego, entonces. Yo creo que sería bueno de repente que igual. Pucha, no, no sé, Nelson, cómo se podría hacer, Péguenle un pero. palo, péguenle un palo. Que se Sí, dejen weón, agredir. esa es la Esa es mejor. la mejor. No es mala idea, weón. Esa es la mejor, weón. Un palo en la cabeza que vean lo que es el movimiento Seiges y se dan cuenta rápidamente de lo que tiene que ver con las coordinaciones. Reitero y insisto que todos los que están acá tienen que ver. En la pauta, lamento haber llegado tarde, pero en la pauta está la guía de estructura que ya, como les dije, se hace oficial la próxima semana y ahí se habla de cómo se arman los chapters, cómo se constituyen las coordinaciones y los subchapters y todo eso. Yo sé que ya la Vale la leyó y las personas que están trabajando activamente ya también lo han hecho, así que se le hace más simple, pero para los que quieran antes de tener influencia de alguna forma sobre alguna región, por favor, lean esa guía de estructura. Mira, mira, esa guía está en la página. Chucha, la pongo de nuevo. Por Sentáis lo nomás, demás, compadre. oye, Sentáis la nomás, mano compadre. es bien. Yo sé que Fernando ha estado acá todos los días, compadre. Y Fernando está colapsado con tanta información que está gestando y al mismo tiempo recibiendo. Pero acá dejo la guía de nuevo. Fernando Oye, ya el anda pato. ya, o anónimo es Fernando. El pato se pasó. Más lo que se hizo rogar para una región y ahora pide dos. Ahí está la El guía, gato. por si acaso. Léanlo. Léanlo antes de iniciar cualquier gestión, por favor. Está conocido el pato, o sea que hay que ir a avanzarlo primero. Pero Pato, ¿está iniciando o está ahí hablando en serio? Pato es un ex convicto, así que por eso están más varias regiones. A ver, voy a explicar un poquitito este tema de estas coordinaciones. Me parece genial la idea de alguna forma echar arriba el buque a las personas. Pero voy a dar un ejemplo. El miércoles se conversó en el meeting internacional y ya, de hecho, no le gustó ni a Gilbert lo que dijo Peter. A TeamSpeak solamente van a entrar los coordinadores. Y de hecho, yo en cierta forma tengo alguna forma de acuerdo con ello, porque me carga estar hablando con un tipo de Argentina, después dos tipos de Argentina, después tres poder. Y no, no, como no hay coordinación, tengo que estar repitiendo muchas cosas. Entonces, acá va a pasar lo mismo. Se los comuniqué hoy día en la reunión latinoamericana. Vamos a tener reuniones únicas y exclusivamente a niveles de coordinación. Si alguien tiene preguntas, si alguien quiere preguntar qué chucha pasa en Valparaíso, hablen por favor con la Vale. Si alguien tiene duda en, no sé, en un chapter específico, que se dirijan a la coordinación que corresponde. Está eso en la guía y de hecho, en cierta forma, estuve en desacuerdo. Gilbert dijo, no, por ahora las reuniones internacionales van a admitir a las personas que, aunque hayan tres o cuatro de Chile en ellas, no importa. Pero Peter ya está chato y dijo, hay información demasiado importante que no se puede estar repitiendo y tiene que ser llevada a cabo y voceada de la mejor manera y lo más rápido posible. Así que, ojo, que TeamSpeak se puede volver un poquitito cerrado en algún momento en los próximos meses, ¿eh? Bueno, Y la Dani. Dani no te va a me saber. voy a tener que pagar por entrar. Prácticamente, no. Se van a mantener reuniones abiertas para todo el público, para todo el mundo, todo el cuento, etcétera, etcétera. Pero cuando se habla de coordinaciones, si es, por ejemplo, lo que me ha tocado a mí en Latinoamérica, no. O sea, es que, ¿dónde está el tipo de Argentina? ¿Dónde está la muchacha de Venezuela? ¿Dónde está él? No, no, no quiero estarle hablando a tres o cuatro buenos y entiendo la posición de Peter. Es simplemente un ejemplo, pero se está cerrando para única y exclusivamente hacer rápida la información, hacer que llegue de la mejor manera a las distintas coordinaciones, subcoordinaciones, chapters, subchapters, inclusive proyectos. Ah, y ahí me gustaría hablar inclusive del documental de Zeta Chile, porque ya va a haber que encuadrarlo y enmarcarlo en lo que es la guía. Ya, entonces, para cerrar este tema, las otras regiones van a quedar para después y sería entonces, a ver, Omar, Aysén, Anónimo, Tarapacá, José Manuel Antofagasta, yo, Coquimbo, Marco Los Lagos, Roberto y Brandon, Bio Bio, Patricio, El Maule y Atacama. Espero que no sea broma, Pato. Ya, y bueno, las otras regiones quedan para después. Oye, Así que Fernando, oye, pasamos. Fernando, Dime, perdón que te dime. interrumpa, perdón que. ¿Podrías postear esa información? Porque de memoria no se me va a quedar. ¿Podrías postear esa información en el foro, en la sección de subchapters? En términos Ah, generales, en pero términos generales. por supuesto, sí, de hecho eso hay que hacerlo sí o sí, tenía razón. Y ahora lo posteo. Vale, compadre. Y perdón, Vale, ¿te quedaste con alguna grabación de lo de hoy día o no? Mira, sabes que empecé grabando, pero fueron llegando a poco, entonces tenía que repetir lo que iba diciendo y aparte que la mitad estaban sin micrófono, entonces en realidad era un monólogo mío repitiendo cosas, así que en realidad la grabación no va a servir mucho, pero tengo las conclusiones, lo que sacamos hoy día, que se los voy a postear al tiro, la pauta de lo que hablamos y las conclusiones. ¿Pero hiciste alguna conclusión, algún resumen en la grabación? No, no, grabado no. Pero es que, mira, aparte de cuando grababan no hablaban, como que se cohibían. Pero ya para la próxima ya vamos a tener una reunión más estructurada, aparte de que la reunión fue como primero tratando de arreglar micrófonos, ¿cachai? Y presentaciones personales, que igual no creo que sea tan bueno dejar eso grabado, ¿cachai? No. Pero dejé ahí, pero métete ahí el link y ahí está lo que quedamos. Igual ya tenemos horario de reunión y tenemos de todo. Oye, Okay, okay. salió bueno el tema de asignarse regiones, quedan tres regiones. Mauricio yo creo que igual se puede anotar con una o no, no sé mucho de él, y Sebastián será la otra, estaría quedando una por ahí. Bueno, Yo Mauricio hablo con Mauricio. me llamó ayer y me dijo que está chato, que igual no puede ni siquiera acercarse al TeamSpeak. Me mandó inclusive algunos mensajes, pero tal vez pueda hacer algo. Pero está chato, pero no con el movimiento. No, este chat con la pega, lo están haciendo trizas este loco. No, entonces dejémoslo tranquilito nomás, pues si ya no hay mal que dure 100 años. El SEBA yo creo que se va a asignar a alguna región. Ya todo esto quiere pasar hoy día, ya segunda reunión que está faltando. Sí, no sé, en verdad, porque el viernes está todo bien. De quizás, no sé, pues se lo olvidó o ya se cansó de todos nosotros. ¿Quién? ¿Quién es el No. Seba, loca? Oye, no, calma, que con Seba ahí tenemos por MSN algunos proyectos que está trabajando y si se quiere gastar en ello, ideal. Así que también hay que dejarlo un poquito tranquilito. Si no quiere venir, no importa. Vale, leí, Nelson, te iba a dar una perdón. información, un te voy a interrumpir. Por Cristian, supuesto, hay por supuesto. un respecto a tu hay un libro de María Olivia Monquiver, compadre, búsquelo. Bueno, sobre el Opus Dei en Chile. Eso era. Y hay un documental genial que se llama Opus Dei. Oh, sí, buenísimo. ¿Ya lo viste, Vale? Ya lo había visto. Ah, pero te Ahora fijaste que con la está en la vi. carpeta que te pasé. Sí, lo vi. Excelente, excelente. Bueno, el tema es que si hay, no sé, personas como Sebastián o Mauricio que en algún momento les falte tiempo, todos conocemos ya sus ganas, así que no hay que estarlos molestando mucho. Si de alguna forma están contribuyendo, Sebastián se está embarcando también en un proyecto que puede ser bastante importante para, no solo para Chile, sino que también para Latinoamérica. Y de hecho es un proyecto global, así que si no quieren venir o no tienen tiempo, están en otra, no hay ningún problema. Ya, oye, yo me voy. Saludo a todos. Y nos vemos, bueno, para el viernes, ¿no? La reunión. Creo que el viernes pasado, yo creo que ya lo dijeron, pero sacamos fruto bastante bueno. Primera reunión de todas, que sacamos la dirección del documental. Y yo me fui súper conforme, así que ahora hay que llegar con información un poco más estructurada para empezar a hacer el guión, pero ya un poco más adelante. Yo creo que estamos recién cambiando este asunto de la información, pero está muy bien coordinado. Qué extraño, yo escuché completamente lo contrario, pero buenas noticias, José Manuel. ¿Quién te Ya, dijo pues lo contrario? ¿Quién te entonces. dijo lo Yo, yo. Oye, ya, cerramos el tema de Tú solo la tú, de los tú solo sub. tú. Espérate, José Manuel. Cerramos el tema de los subchapters y ahora le damos con el tema del documental. ¿Qué les parece? ¿Estabas guiando por la guía, Fernando? Sí, es que como partimos medio desordenado, pero da lo mismo, si igual. Queda, mira, queda el tema de la actividad sobre repartir los DVD, que se aplazó el día, iba a ser ayer, pero hubo de nuevo problemas. Entonces, ese queda ese tema pendiente, queda el tema de lo que se hizo el viernes sobre el documental. Y a ver qué otra cosa hay. Reunión, a ver, resumen sobre. Ah, ya, bueno, el resumen sobre lo de la reunión latinoamericana, Nelson, si lo quería hacer ahora, así bien corto, para informarnos sobre lo que se habló. Sí, porque tiene relación también con lo que estamos conversando. Hay una estructura que es la que yo presenté ahora en la que dejé en el chat, que no es porque esté en Z Chile, es de Chile. Es el resultado de la reunión continental del martes pasado, en donde hay solamente 4 o 5 personas y se van de alguna forma filtrando las cosas que vienen. Entonces, tal como le dije a la gente en Latinoamérica, por favor, se los digo a ustedes, lean esa guía de activista que no tiene que ver con la guía de orientación activista y que habla básicamente de la estructura. Van a haber remezones bastante fuertes en información. Se va a cerrar TeamSpeak 3, se va a ir a Canadá, el servidor se va a cambiar, no vamos a poder entrar seguramente por semanas, pero a la vuelta vamos a tener la capacidad de subir archivos a la sala de Chile, de subir información y mantener más de las 512 personas que hoy en día Hoy admite en por día, sala el TeamSpeak. Así que hay un montón de información que tiene que ser encauzada, orientada, y para eso está esa guía de estructura. Ya se cansó Gilbert para todo el mundo, ya Peter también lo mismo, y ¿sabes qué? Nelson, por favor, que lean. No, tú comenta esto, tú di esto otro, y tú a esto y a esto aquello. Y yo cuando intento hacerlo, después me dicen, no, es que estamos haciendo esto, estamos intentando hacer estas otras cosas. Entonces, cuando hay el feedback, les digo, oye, pero no me pescan. Bueno, ok, ahí va la guía, léanla. Y de verdad, hay muchas cosas que hoy día la reunión latinoamericana tienen que ver con lo que está pasando, con la estructura de los subchapters, con la estructura de las personas que estén trabajando. Y se está volviendo fundamental el enviar emails, es decir, cualquier cosa, cualquier inquietud, cualquier proyecto, inclusive el documental de Zeta Chile, tiene que ser dirigido por una persona. Es decir, alguien que haga el reporte de qué está sucediendo, de cómo está pasando. Lo mismo con los subchapters. Todo eso está descrito en la guía. Así que lo que pasó en Latinoamérica a modo de resumen es básicamente eso. Tal cual sucedió el día martes en la reunión continental, tal cual se suscitó también el día miércoles en la internacional. Hay un tema profundo hoy día de estructura, porque se está duplicando, perdiendo información y etcétera, etcétera. Así que se está, como que de alguna forma lo están organizando, que la escoba con el test, tú sabes, Fernando, que lo estuvimos conversando y etcétera, etcétera. Y específicamente se está colando gente. Muchos han dicho, oye, pero si yo no estoy de acuerdo con la guía, si no estoy de acuerdo con esto, entonces de alguna forma esto se vuelve excluyente. Si yo creo que esto parece una jerarquía política y hay una pirámide, etcétera, etcétera, parece excluyente. No me parece que esté de acuerdo a los lineamientos del movimiento Zygès. Y Peter fue bien claro, lo siento, no estamos en una economía de recursos, no intentamos ser un ejemplo de ello, estamos en un maldito sistema de intercambio económico, intentamos salir de ese y para eso vamos a usar las herramientas que este sistema tiene. Así que si tenemos que tener presidente, gerente, subgerente y todas las weas que tengan, da lo mismo para poder salir de acá luego. Exactamente, sabes que yo pienso lo mismo. Es natural que pasen este tipo de cosas de jerarquía, entre comillas, porque tampoco están así. De alguna forma, para poder organizar el tema, ¿no? Si no, no vamos a poder. Imagínate que si hubieran 1.000 Peter Joseph, no se podría saber qué proyecto es mejor. Así que, claro, mientras no estemos en una economía basada en recursos, tenemos que ocupar este sistema nomás, aunque sea asqueroso. Claro, pero ojo, no hay que asustarse con la palabra jerarquía, porque esto no se trata de una jerarquía, es organización, que no es lo mismo, y la organización es necesaria. Insisto, ahí está la guía. Aunque sea, guarden el marcador, no sean flojos. Me voy, nos vemos, cuídense. Chao, José Manuel, cuídate. Chao, chao. Chao, José Manuel. Ya, vamos a leer la guía entonces. La acabo de dejar de nuevo, por si acaso. Estamos todos leyendo la guía, se quedaron todos callados. Ya, bueno, mientras tanto, voy a pasar el tema de repartir, el tema de la difusión de o sea, de repartir los DVD. Eso no sé, parece que ya simplemente vamos a tener que suspenderlo hasta que nos organicemos mejor o lo hacemos igual el día sábado. ¿Qué dicen ustedes? Yo tengo 50 DVDs vírgenes que no he podido entregar, Fernando. No tengo grabador de CD. Tengo 50. La verdad es que el otro día me iba a coordinar con el Seba. Justo no podía. No sé. A mí me gusta la actividad, pero yo no tengo grabador de ese. Pero puedo aportar con 50 DVD para el que los quiera, que diga que puede grabar, yo se los paso de una u otra manera, nos coordinamos y se los entrego. Ya, porque yo también tengo, también compré DVD y tampoco los he grabado. Entonces yo propongo que lo... A ver, mejor dejémoslo... A ver, voy a hablar con el Sebastián que está como más entusiasmado con esto. Y claro, si tú quieres donar los DVD, nosotros los podemos grabar ahí en la oficina del SEA. O si no, aquí en mi computador. Pero yo creo que el próximo sábado tampoco va a estar listo, porque yo estoy súper ocupado y no sé si el SEBA, bueno, no se apareció ahora, así que voy a tratar de contactarlo durante la semana para pa ver cuándo lo dejamos esto. Así que por el momento este punto lo vamos a dejar para el próximo domingo, yo creo, para pa organizarlo bien. Primero, Oye, dale nomás, dale nomás. creemos un stock de DVD grabado y programamos la actividad, pues, Fernando. Exacto, primero el material, primero los recursos. Si están, una vez que ya digamos, hay 200 DVD grabados o hay 50, los 50 de Omar, ok, ahora cómo se reparten y ahí se puede planificar la fecha. Oye, está el Marco, ¿cierto? Por ahí es Anton. Sí, estoy. Aquí estoy, heme aquí. Hola Marco, oye, que con el Marco estábamos hablando el otro día sobre ir a entrevistar gente para el documental y ahí de repente dentro de la semana, no sé si Marco, tú tenés tiempo, bueno, obviamente cuando tengamos los DVD, hacer esa pega y repartir y aprovechar de repartir los DVD, po. Muy buena Y idea, tú, tú, tú. aproveché de entrevistar a la gente allá. Sí, pues. Claro, sí, esa es la idea, porque hablando con Marco y bueno, en la reunión sobre esa parte que queremos meter en el documental del por qué la gente no se engancha y la weá, aprovechamos de hacer, bueno, una pauta, no una encuesta, porque la encuesta es demasiado fome, sino una entrevista con preguntas precisas, buenas preguntas, y sacar información, hacer estadísticas, qué sé yo. Y ahí aprovechamos de entregar el material, para que la gente que no gacha se informe y la gente que gacha sacarle el resultado y la conclusión, pues. Ya, pues, entonces yo creo que lo primero que habría que hacer, Seba, es hacer la entrevista, o sea, preparar las preguntas, conseguirse la cámara, bueno, que el Nelson tiene una cámara, y grabar los DVD. Y una vez que esté listo eso, ahí nos vamos todos, yo también voy y repartimos los DVD y hacemos esa cuestión. Claro. Oye, y de repente podríamos hacer un documento entre todos, ¿cachai? O tirar todas las preguntas que quieran para hacerla dentro de la semana, pues no sé. ¿Qué dijo el Bueno. ser? Relacionadas con el documental. Sí, ¿Cómo, no, cómo? pero... ¿Cómo, cómo? Tienen que ser preguntas relacionadas con el documental. Yo creo que sí, pues. O sea, las preguntas como, no sé, pues, no sé, Sí, pues. pero espérate, Tian. Espérate. Yo creo que no es necesario que todos participemos de eso. O sea, perfectamente ustedes lo pueden hacer juntos y después en la reunión del viernes las hablamos, las conversamos y después se lleva a cabo ese proyecto. Pero primero tienen que estar las preguntas listas y los DVDs grabados. Ah, sí, pues bueno, nada, a mí me da lo mismo en todo caso, yo lo decía para ser más democrático, pero me da lo mismo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que como... Bueno, aprovecho de decirles aquí a los presentes que el viernes nos juntamos a las 7 de la tarde para ver el tema del documental. Los que se quieran inscribir están invitados, obviamente. Ya, ahora pasemos al otro tema, no sé si les parece, de frentón en el tema del documental. Tengo una pregunta. Había un muchacho que antes se conectaba y estaba bien motivado. El nick de él era Pavlov y una M al final. ¿Te acuerdas, Fernando? ¿Qué fue de él? ¿Alguien sabe algo de él? Buena pregunta, sé que yo también me estaba acordando del Pablo. Yo creo que el Pablo tiene problemas emocionales, porque la vez que hablé con él estaba saliendo de una relación larga, entonces creo que ese sería el problema del Pablo. De todas maneras, le voy a mandar un correo para pa ver si se conecta el próximo domingo. A mí me está mandando videos todos los días, lo tengo conectado en MSN. Ay, no está conectado. Podrías preguntarle por qué no está llegando, porque es bien participativo. De inmediato lo invitamos para acá. Se Además, que basó, si se alguien basó. se. Creo que si alguien se desencanta con el movimiento, también sería importante que esgrimiera sus razones, porque de esa manera mejoramos también. Bueno, eso es exactamente lo que queremos hacer, el preguntarle por qué pasa y sacamos la conclusión y lo metemos de lleno en el documental. Oye, ¿puedo hacer un par? Belkian, él es de República Checa y vive ahora en Villa Alemana. Puta, se fue. Bueno, la cuestión es que está tratando de, él es del movimiento y está tratando de meterse acá. Así que si aparece después, hablamos con él. De Michael. Bueno. Dale el documental nomás, Fernando. Ya. A ver, lo que hicimos el viernes básicamente fue revisar lo que llevábamos. En verdad no fue tanto, pero sí nos sirvió para organizarnos con respecto a la asignación de tareas. Entonces, nos asignamos una tarea en especial a cada uno para que el próximo viernes para que durante la semana lo desarrollemos y presentarlo el próximo viernes sin falta. Entonces, yo no me acuerdo muy bien cuáles eran los temas de los demás, pero mi tema era el sistema crediticio, el origen del sistema financiero, el Banco Central, su funcionamiento, qué es lo que hace y todo el tema. Así que ese sería mi tema. Y los de los demás, no sé, el Sebastián, bueno, que cada uno vaya diciendo el tema que le corresponde para ir informando a la gente de aquí en el capítulo. Mientras tanto, voy a decir que, Pato, también creo que te vamos a proponer un tema aquí que tiene relación con lo que estáis haciendo. Así que, a ver, Pato, si sí está. Vale, no sé si tú te acordás cuál era el tema que le habíamos autoimpuesto al Pato. Sí, era el Banco Central. Ah, de veras, el viernes, a ver, bueno, me acuerdo, yo me acuerdo que le habíamos dicho el Banco Central y no me acuerdo, pero el Seba lo tiene anotado en un cuaderno. Oye, me acaba de postear el Belkian, me dice que se le desconecta cada rato el Teamspeak, hay algo que puede hacer al respecto, ¿no? Tiene que ver más con el servidor o la internet que esté usando, ¿no? Es difícil que le podamos ayudar si es que no está acá y experimenta problemas aquí adentro. Ya, acá. Okay. Oye, espera. Pato, ¿qué tema estabas tratando tú? ¿Puedes escribirlo por fin? El tema que estabas tratando en el preguión, no sé, no me acuerdo muy bien, tenía que ver con la economía, el sistema monetario, pero específicamente, ¿qué tema sería? Oye, sorry, permiso. Con el Pato yo me he estado enviando información de ida y vuelta, que básicamente está, Pato, si me equivoco, por favor, me corregí al tiro por el chat, que básicamente está más orientada a la economía chilena, digamos, a partir del 55 a la era actual. Creo que en ese tema igual vamos como bien. Así. Entonces, de repente, el Patricio lo dejamos a él como responsable, por supuesto, y yo lo secundo. Ya, pues, perfecto. Entonces, sigan con ese tema. Y cuando lo tengan pulido, lo postean de nuevo. Para ¿cómo se llama? Meterlo después en el documental. Ahora, yo no sé, vamos a tener que ver cómo lo hacemos. Omar, no sé si tú te puedes reunir uno de estos días bien, no sé cuándo podría ser. Pero sería bueno porque para que nos comentáis de qué han, o sea, en qué tema han avanzado y para que cachis también cómo estamos haciendo la organización del preguión, o sea, del documental. Sería bueno que de repente fuera ahí una reunión el viernes, no sé cuándo podría ser, cuando tengáis tiempo. Sí, voy a tratar. Yo aviso cuando pueda ir un día viernes. Si sé que tengo que ir, Fernando. Voy a agregar y voy a insistir que no puede ser un tópico de la conversación de activismo en Chile, caer en distintas subjetividades y opiniones de lo que va a ser el proyecto del documental de Zeta Chile. Es decir, acá debería haber un reporte de la persona que estén o las personas que estén encargadas de eso. Y bueno, sabemos el nombre del proyecto, la breve descripción, estoy leyendo la guía, los manejadores, links a la documentación del proyecto, el progreso, cuándo es la próxima reunión exclusiva del proyecto, que en este caso el documental, cuáles son los miembros que están trabajando, y ahí extra y notas. Todas estas plantillas han sido diseñadas por el Sagis Movement. Es decir, hay una forma de trabajar, ya sea un motor magnético, o un cultivo hidropónico, o un documental. Y es necesario que se apegue hoy en día, porque de esa manera no solamente van a tener el feedback de Chile, sino que del movimiento en sí. Esto se va a reportar a nivel global, los proyectos entran a la página global y de habla hispana en nuestro caso. Pero que vengas, que no vengas, que etcétera, ¿dónde están los manejadores del proyecto? ¿Dónde están los links a la documentación del proyecto? ¿Dónde está el progreso? ¿Dónde está esa clase de reporte se va a hacer necesaria para la de acuerdo a la estructura en que se manejan hoy en día todos los proyectos del movimiento SAGES? Ya, perfecto. Ya, Pato, entonces tú están tratando el tema del Banco Central, del origen del Banco Central y de la economía china. Ya, a ver, sigo con el Oscar, que no está. El Oscar iba a tratar el tema de la historia chilena, el tema de Balmaceda, de la Guerra del Pacífico, así que él se va a meter en ese tema y va a profundizar para el próximo viernes. Anónimo Z iba a tratar el tema de psicológico, más que nada, de por qué, y que lo comentó ahora recién, por qué la gente no se hace parte del movimiento en sentido activista, cuáles son sus impresiones, tratar un poco el tema de la inteligencia emocional, para poder en el futuro, de alguna forma, darle un espacio al documental. Y con eso lograr, a lo mejor, con suerte, más compromiso por parte de la persona que vea el documental. Vale, tú, ¿qué tema te habéis quedado? Yo me quedé con ese sistema político. Ya, sistema político. Marco, ¿estás por ahí? ¿Qué tema te tocó a ti? No lo noté, pero por lo que recuerdo, era algo que de publicidad, medios de comunicación, cosas así. Cosas así. No, creo que no era ese tu tema, Marco. Creo que ese se lo quedó Sebastián. Tu tema era... Oye, pero mejor después le mandáis un mail al Seba que te mande lo que anotó en el cuaderno, si él dejó todo anotado. Exactamente, eso es lo que iba a decir, porque el Seba es la persona que anotó todo el tema de la reunión del viernes. Pero igual yo me estoy tratando de acordar para poder informar aquí a la gente. De todas maneras, los temas están asignados y el próximo viernes vamos a hacer una presentación sí o sí de la investigación de cada tema. Así que eso sería por el momento el tema del docu chileno. Yo de todas maneras anoté ahí en asignación de tarea a las personas que nombraste, Fernando, después tú lo modificas si hay algo malo. Ya, ok, lo voy a revisar entonces. Oye, ¿quién es Isaac? ¿Alguien lo conoce? Isaac, hola. ¿Suntur o Nelson, por ahí? Isaac. Isaac, ¿está por ahí? Creo que lo he visto antes. Identifique ese señor. En fin. Oye, ¿qué significa la G? ¿Es como invitado o algo así? Sí, guest. Weón. Ok. Ya. Estaba listo el tema del documental. Ahora pasemos al tema de... sería el tema final, los proyectos. Ah, ya. Bueno, nos faltó hablar el tema de la propuesta de Omar sobre los capítulos para hablar temas relacionados con. Aquí puso proyecto comunidad autosustentable. O sea, a ver, Omar, si querés explicar tú la idea. Claro, yo decía que había visto en la página argentina que ellos trataban temas diariamente en TeamSpeak. Bueno, la Vale me explicó que ahí que ustedes se juntaban y, bueno, yo nunca me meto solo los domingos, digamos. Pero es otro tema. Bueno, yo decía que que me gustaba lo que hacían en Argentina y de hecho lo puse ahí en la pauta, copiado, digamos, o basándome en lo que ellos tenían. Por ejemplo, los lunes ellos hablan proyecto comunidad autosustentable. Los martes hablan temas respecto a la página web. Los miércoles hablan sobre cultivo, huerta orgánica, hidropónica, etcétera. El jueves activismo, bueno, los viernes nosotros tenemos reuniones presenciales, el sábado tema libre y el domingo es la reunión que tenemos siempre. Lo decía de manera de poder organizar un poco las conversaciones que tenemos, focalizarlas en un tema en particular, los días que se puedan proponer, ya que ya hay gente metiéndose todos los días, quizá organizar un poco el tema o guiar un poco la conversación nos pueda ayudar a tener mejores resultados, más organizados. No sé qué les parece. Ah, perdón, estaba escuchando desde lejos. Lo que está pasando ahí en Argentina es que hemos llegado a un consenso de que todas estas actividades se pueden seguir conversando, se pueden seguir trabajando con un solo fin, un solo objetivo, traer más gente a TeamSpeak. No es nuestra meta hablar de cultivo hidropónico, ni de huertas, ni de páginas web, ni etcétera, etcétera. No significa tampoco que no tengamos que hacerlo, pero no es nuestro objetivo principal. Y si sirve de forma de activismo para traer más gente a las salas, es muy importante que se haga. Lo que sucede, y este es un problema que ya está bastante complicado en Argentina, es que recién vienen comprendiendo que no se puede hablar de ninguno de esos proyectos mientras esté hablando con 10, 20 personas. No podemos hablar de hidroponía, no podemos hablar de motor magnético con entre 20 o 30 personas. Necesitamos que sean 100, 200 o 5.000. Así que mantener esta estructura de proyecto es súper bueno. Y acá, entre estas cosas, el domingo no debería ser documental. Para nada. Es por eso dije que esto se apega a la guía que también le mandé a los argentinos, porque estas cosas son globales. Y nosotros podríamos tener un día, no sé, el martes para el documental o el miércoles, porque es un proyecto más. Es un proyecto de lo que podemos hacer, no solo para activismo en términos de mostrarle un video a la gente, sino que también para atraer a más personas a participar. Y se hace la publicidad correspondiente en la página web, en el foro, en Facebook, y etcétera, etcétera. Así que es una excelente idea, pero que hay que tener claro que no es el objetivo principal ni el documental de Zeta Chile, ni los cultivos hidropónicos, ni ninguna de esas cosas. El objetivo principal hoy en día es que tengamos más gente trabajando en esas cosas. ¿Sabes qué? Me acordé de algo. Alguno tiene los subtítulos de Where Are We Going, Where Are We Now y ¿cuál era la última que sacó? Que me dijeron que hiciera el DVD, no tengo los subtítulos. Social Pathology tiene 73% de subtítulos en este momento. Se termina esta semana, así que tranquilo, no va hablando. Ok, ¿y los otros quién los tiene? El Where Are We Going. Yo te lo puedo mandar por MSN. Ok, gracias. Ese no era. Ok, y puede haber inclusive una reunión en la semana para un equipo de traducción, para un equipo de subtitulado y etcétera, etcétera, que es lo que más o menos se incluye. Por ejemplo, lo que está ahí en la guía respecto de los martes página web, eso ya tuvieron problemas los argentinos porque estaban con una subjetividad increíble de que vamos a ocupar PHP 5 y que no, que yo creo que podría ser mejor de esta forma y podría ser de esta. Es importante que sepan que el movimiento tiene plantillas, páginas web y la única solución a todo ese problema fue. Hay un equipo hoy en día que se arma el día jueves de esta semana, un equipo web, no argentino, sino que un equipo web latinoamericano. Y ahí todas las personas que manejan recursos, ya sea en Joomla o en Internet en general, van a poder participar y las salas están creadas. Si ustedes miran, por ejemplo, la sala de Latinoamérica, ya hay una que dice Círculo del Libro o Círculo de Lectura o algo por el estilo, donde ya se comenzó un proyecto que la semana pasada era el Club del Libro y a alguien no le gustó el nombre. Van a haber más salas también ahí. El jueves ya las ponemos a disposición. Y alguien me pregunta cuándo y dónde. El Club del Libro o la lectura Círculo del Libro se realizó ya hoy día, es después del meeting latinoamericano. Hoy día competía a hablar de la guía orientación y se hacen profundizaciones para que la gente tenga la respuesta de cómo hablarle. ¿Cuándo es web? ¿Cuándo es web? También se va a informar el jueves. Tranquilo, que hay que. No sé quién me está preguntando, parece que Marco. Se va a hablar el día jueves con un equipo latinoamericano de todas las personas que están trabajando en las páginas web. Y aquí está una vez más lo que les decía. Las personas llegan y dicen, ok, vamos a hacerlo algo más bonito, que sea distinto a todo esto, y acá y allá, y no, Joomla no, y etcétera, etcétera. Y resulta que luego aparecen un par de individuos más que conocen un par de plugins extras para el Joomla oficial de la página web, específicamente de Venezuela y de México, y ahora van a poner un portal que va a quedar a disposición de cualquier país de Latinoamérica. De hecho, yo también puse una disposición. Hoy en día, no sé si alguien se dio cuenta. Difícil porque duró 5 minutos, pero yo cambié todo el look de la página web de Zeta Chile, porque probé las plantillas que llegaron de Portugal, con los flash incluidos, con todas las presentaciones incluidas, para simplemente probarlas. No quise dejar nada ni nada por el estilo porque después se van a enojar todos conmigo. Y sé que inclusive Marco y Sebastián están trabajando en unas formas de atajo más rápido la página web. Pero todo esto, si se conversa entre 10 o 15 en Argentina o entre 10 en México, no es lo mismo que realmente reunir más gente a trabajar en un proyecto determinado, como podrían ser las páginas web, como podrían ser los cultivos, como podrían ser el motor magnético o lo que sea, pero es necesario, y en ese sentido me parece muy bueno que esté en la pauta, que pudiésemos establecer proyectos. Por ejemplo, a mí me encantaría hablar un día sola, única y exclusivamente del motor magnético, pero con gente que esté realmente participando y que entienda lo que estoy haciendo. Otro día, exclusivamente el documental. Otro día, etcétera, etcétera. Los argentinos tienen sus temas, nosotros podemos tener los nuestros y después viene la integración entre las salas. Eso decía. Doblaje el sábado. No, estoy escribiendo nomás, Nelson, para pa poner este tema en algún lugarcillo. Oye, No, ¿y está a qué bueno. hora se No, está bueno. juntan regularmente todos los días? Argentina comienza a las 10 de la noche de ellos, que si no me equivoco es las 9 nuestras o algo así. 10 y media y ya están dando jugo como están ahora. No, pero nosotros, Nelson, porque a mí la Vale me dijo que ustedes se juntaban todos los días, o me están excluyendo. No, pero no son juntas formales. Nos topamos en las noches, de repente conversamos, pero no hay una hora fija de reunión ni nada por el estilo. Bueno, lo que pasa es que en mi caso yo he visto mucho a Fernando, por ejemplo, y a Anónimo, que han estado trabajando en un proyecto y están usando la herramienta de Teamspeak porque ayuda mucho a linkear documentos, ayuda mucho a comunicarse. Entonces, a la Vale también, que entra inclusive a mi hermana, la Dani, que entra a puro dar jugo, en realidad se va a meter con los argentinos y va a dar jugo y empieza a recomendar libros de mística y reiki y yoga y bueno, sí, pero de alguna forma me defiendo después cuando me dicen, che, conocí a tu hermana, chuta, man, una cantidad, ya bueno, la Vale sabe, Fernando sabe, pero de todas maneras, reitero, que hay un objetivo cumplido detrás de eso, la gente se junta, la gente se reúne a conversar. Y nosotros podríamos tener un horario, no sé, pues, dependiendo a la hora que llega a la casa, después de tomarse tu oncecita, tecito, su sanguchito, ojalá a la hora que las noticias y las estupideces como esa, no sé. Yo particularmente tengo que estar todo el día, todos los días, porque nos turnamos con el resto de coordinadores. Os, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde es? ¿Alguien conoce a vos? ¿De dónde es? De Concepción. Lo trajo Roberto. Él le instruyó en el tema y le pasó al DVD. Le dijimos que se conectara al TeamSpeak y aquí está. Os, es una instrucción marcial también. El mago. El mago. ¿Tiene micrófono? Ya, entonces a vos vamos a tener que hacerle la prueba de fuego. Las preguntas que se le hacen a todos los miembros para ver El test, si. el test. El test para Test, ver para si, ver. si se quedaron en el capítulo. No, es broma en todo caso. Os, ¿tienes micrófono? Parece que no lo configuró. Ahí le enseñé el tiro, espera un poco. Oye, para los que no cacharon, Isaac me dijo que era de Viña y que vivía actualmente en Los Ángeles. Así que él está escuchando nomás, quiere saber qué pasa aquí en Chile y para pa ver si se integra después en alguno de los proyectos. Siempre y cuando no sea Siempre, siempre. el hijo Rockefeller. Oye, finalmente, ¿vamos a hacer algo con eso de tratar tema en el TS3 o no? ¿Lo dejamos ahí? Mira, yo voy para allá. Si hay alguien acá que tenga algún tema específico para tratar algún día de la semana, que lo haga en la pauta que está ahí en el Type With Me. Me parece que podría ya la próxima semana aventurarme, porque tengo que terminar un par de proyectos y después podría retomar un poco también de motor magnético. Y no sé, me gustaría algo así como un día jueves para hablar de eso a las 10 de la noche. Pero se puede ir agregando en la pauta. Si alguien tiene ideas de trabajo específico o proyectos, se pueden conversar a nivel de TeamSpeak, pero reitero la guía, hay una forma de estructurar los proyectos, manejadores de proyectos, reportes de proyectos, avances, y etcétera, etcétera, que pueden ir surgiendo de estas mismas reuniones. Entonces, es importante que, la idea que se quiera tratar tenga un par de personas mínimo, unos dos o tres, que quieran conversar del tema y profundizarlo. Voy a borrar eso que estaba puesto en en la pauta, porque en el fondo era modo de ejemplo, de forma que podamos agregar y quizás con fecha el día que se pueden juntar a alguien que le interese algo en particular. Ya, pero, Omar, espera. ¿Sabes que no lo borré? Déjalo, yo creo que tenemos que dejarlo, pero quizás sería bueno ponerlo ejemplo, no como algo de definitivo, para pa tratarlo el próximo domingo y ver cómo se organiza esto de mejor manera. No, Eco, solamente voy a borrar los eco. puntos. Voy a borrar los puntos, no los días. Voy a borrar los No, no, puntos no, para no, que no, agreguen. no. No, es que los puntos también sirven como ejemplo. Así que agrégale más que borrar. Agrégale. Bueno. Perfecto. Oye, ahí Os encendió el farolito, así que está con micrófono. Os, aprieta la tecla control. Parece que Luxor, o perdón, ¿Aló? Danton. Perfecto. ¿Se escucha? Fuerte y claro. Bien, bien, bien. ¿Cuál es la prueba de fuego que decían? No, era una broma, Oz. Lo que pasa es que existe un test que anda circulando por ahí, en donde te hacen 20 preguntas y si no pasas esas 20 preguntas no puedes postear, pero eso en el foro internacional, así que no hay problema. Las preguntas son con respecto a la guía de orientación y algunos videos, unas conferencias de Peter Joseph. Oye, Oz, cuéntanos qué te parece el movimiento, qué te parece todo, o sea, ¿cómo estás viviendo todo este proceso tú? O sea, igual pensé que el movimiento Seagate era algo mucho más cerrado, no que era tan global, al menos en Chile, ¿cachai? Sí, eso es interesante. Yo creo que eso pasa en muchas partes del mundo, que también lo hablamos al principio de la reunión, que de hecho hay muchas iniciativas que se están dando en el país que nosotros tampoco sabemos mucho de ella. Entonces, cuando tratamos de organizarlo y conectarlo con el movimiento Z Chile, surgen algunos problemas con respecto a la organización. Pero nada, nada terrible en todo caso. Pero a ver, tú nos contabas que te contactaste con Roberto y con Brandon, ¿cierto? Sí, o sea, a Roberto lo conozco hace tiempo y él, de la semana pasada que me estaba diciendo que me conecte al TeamSpeak. Y hoy tuve el tiempo y me conecté y ¿cómo se llama el otro chico? Eduardo. Él me ayuda a usar el programa y cómo se usa. Ya, sí, Brandon. Pero, ¿tú qué nivel de información tienes con respecto al movimiento? ¿Leíste la guía de orientación o viste solamente los documentales? A ver, bueno, he visto los dos documentales más de una vez para entenderlo sin problema. Y de ahí hartas cosas en YouTube, por ejemplo, la entrevista de Jack, los documentales, otros documentales aparte de eso, de por ejemplo la doctrina del shock y todo eso que se vincula, y uno lo familiariza con el movimiento Seagate. Al final uno va ligando nomás todas esas cosas. Ya, ok. Ya, o sea, está ahí como recién partiendo por lo que estoy cachando. De todas maneras, Ya que estés acá es súper positivo para nosotros y te damos la bienvenida y ojalá que sigáis participando de esto. Gracias, pues, o sea, obviamente voy a estar todos los domingos participando acá. Ya, excelente. Ya, entonces el tema del... Voy a seguir con la pauta y el tema del... De los subchapters, o sea, de los capítulos con respecto a lo que planteó Omar, eso queda, va a quedar para el próximo domingo para que lo replanteemos, para que lo organicemos mejor, a menos que siga lo contrario o alguien quiera decir otra cosa. Y voy a pasar al último tema que yo puse, que es el tema de la guía A y la guía B, que la voy a explicar ahora. Pero antes, no sé si alguien quiere agregar algo al tema de lo que propuso Omar. Está clarito, tienen que ir señalándonos ahí en los distintos días cualquier proyecto y se va armando. Así que está clarito, sigue nomás, Fernando. Ya, ok. Ya, a ver. En la pauta, antes de llegar al punto 5, al final, yo puse algo sobre la guía y la guía B. Este es un proyecto que tengo yo con mi hermano, que básicamente trata de hacer una guía para mejorar el tema justamente lo que estamos hablando con Oz, sobre cómo la gente se está iniciando en el movimiento, capta la información y o sea, básicamente se informa con respecto a los documentos, videos, etcétera, que existen circulando en Internet. Entonces, mi idea es hacer la guía A, que corresponde a, en el fondo, entregar la información disponible en Internet, pero con una lógica que tiene que ver con cómo se han ido sucediendo los videos, las conferencias, los documentales, etcétera, de Peter Joseph y el Proyecto Venus del Movimiento 6, pero en orden cronológico. Porque pienso que de esta forma, y se lo mostraba a Vané, y me dio el visto bueno, pienso que de esta forma se va a poder entender mejor lo que es el Movimiento 6 y el Proyecto Venus. Entonces, esta guía A sería básicamente eso, guiar al miembro nuevo para que se pueda informar de mejor manera en todo lo que tiene que ver con la información. O sea, valga la redundancia. Y la guía B trata del segundo paso, que es cuando la persona ya ha digerido la información. Una vez que haya consumido la información de la guía A, que reitero, es básicamente los documentales de Peter Joseph, documentales de Jack Fresco, conferencias, etcétera, guía de orientación. Y una vez que esa información ha sido consumida, empieza el tema de la guía B. Esta guía B son pasos y trucos, por así decirlo, para poder facilitar la difusión y la comunicación de las ideas del Proyecto Venus y del Movimiento 6. Entonces, no sé, planteo aquí el proyecto para ver qué opinan ustedes de eso. Todavía no veo la guía yo de eso, Fernando. Ya estuvimos 2 semanas conversando y no he visto ni un esbozo. Sí, mira, te lo envío a tu correo. Se lo presenté, se lo mostré a la Vale para ver qué me opinaba. Y le pareció bien, claro que le faltan algunas cosas, como por ejemplo se nos ocurrió poner alguna reseña de cada asunto, no sé, informativo que diga, por ejemplo, 6 de movie, controversia, algún dato que permitan hacer más fácil el entendimiento como una pequeña sinopsis de cada tema. Y te envío la guía a tu correo para que la revises. Chalarira, vos, compadre, estuvimos toda la semana conversando de eso, te mandé no sé cuántas guías. ¿Ah? Recién. Son tallas, son tallas. Son pocos los que están aquí en la semana como Fernando, son pocos como Fernando y Anónimo Z. ¿Me lo podéis mandar, Fernando, por favor? Ya, ok. Oye, en todo caso digo al tiro que está... Oye. La guía le falta harto to en todo caso. A ver, voy a hacer un type with me en aquí al, o sea, lo voy a poner aquí abajo y para que lo revise. Ya, Fernando, Vieja. ordena sus ideas, pega lo que tengáis hecho, nomás no te preocupéis aquí con trabajos terminados a la mitad o donde estén. Y pégalo en un tag with me, cosa que todos podamos leerlo también a ver cómo va. Ya, sí. Lo que pasa es que lo subiría lo mandaría a los correos, pero me da un poquito de lata. Ya, lo voy a poner aquí en un tag with me y se lo posteo abajo. Excelente. Bueno, yo voy a contar un poquitito la experiencia que ha pasado con este tipo de guías y ya la conversé con Fenón. Fíjate el nombre que acabo de inventar, man, Fenónimo. Bueno, me imagino que ya entienden los que conocen ahí a los muchachos que se parecen mucho. Fenónimo. Bueno, es Fernando y Anónimo. Están apareciendo una cantidad de guías. En la semana, yo sé que ya Brandon leyó la guía del artista misionero. No sé si la Vale o etcétera, alguien más. Mira, ahí aparece Mojo Rising. ¿Quién es Mojo Rising? Bueno, Es de Valpo. excelente, bienvenido. La guía del activista misionero está desde hace un año y medio atrás y es precisamente con el mismo objetivo. ¿Cómo vas a difundir? Sería de alguna forma la guía B a la que se ha referido Fernando. Primero, una guía de introducción de cómo yo me hago partícipe del movimiento y me hago dueño de la información que tal vez la palabra dueño no sea correcta, pero me interiorizo en la información de base, como sea la guía de orientación o las conferencias o algunos libros, Design by the Future, o etcétera. Y luego una guía B que tiene que ver como lo había puesto ahí Exponente Cero en la guía del activista misionero. Eso sonaba muy bíblico, pero de todas maneras, hoy en día están apareciendo muchas guías que tienen que ver con cómo facilitamos esta entrada de las personas al movimiento y ve cómo facilitamos que estas personas hagan que más personas entren, o sea, dirigida a la difusión. Yo recibí hoy día una guía que me pareció sorprendente. Se llama Conversación con mi padre, Venus Project. Y creo que es demasiado profunda, podría ser una guía C. Específicamente la voy a trabajar para un proyecto que tengo por ahí en conjunto con algún participante de acá del movimiento para un documental y que me pareció excelente, no tanto como guía para, no tanto como guía para, gracias Fernando, ahí está el trabajo que ya llevan hecho, para adentrarse en el movimiento o difundir el movimiento, sino que esta guía ya sobrepasó el límite y me pareció excelente como para aportar en un mini documental que hay por ahí programado. Hay muchas más guías, pero ¿a dónde quiero llegar? El movimiento Seiges se ha dado cuenta de esto, Peter Joseph se ha dado cuenta de esto, Gilbert también, y están viendo muchas alternativas, mucho material respecto a ideas de cómo hacer las guías. Así es que han decidido hacer sus propias guías oficiales del movimiento, y esa fue la que les dejé. También Fernando ya se la había mandado en la semana, pero ya ahí está finalizada. Es una especie de plantilla que cada chapter puede ir llenando en términos de difusión, en términos de proyectos. Y ojo, no, reitero, no quiere desmerecer a ninguna guía más. Simplemente quiere ayudar, quiere complementar y aportar. Por eso les mandé también la guía del activista misionero a los muchachos, porque para quien la leyó se va a dar cuenta que también el tema emocional de cómo conversar con alguien o cómo hablar de determinados temas y etcétera, etcétera, es bastante controversial en algún momento porque se vuelve muy personal o inclusive impersonal. Y les voy a dar un ejemplo. La última, que no la he leído, está hecha por Peter Joseph y se llama así, Public Speaking. Fíjense, ¿cómo se habla en público? Y está escrita por Peter Joseph. Ni siquiera la he leído, pero ya me imagino para dónde va el cabezón ese. Entonces, están apareciendo muchas guías y de verdad el trabajo que está haciendo ahí Fernando con Anónimo es bastante importante. Ojalá que todos le puedan poner atención lo que dejó el team en el Type With Me. Pero, como les decía, también es importante el feedback de información con las guías oficiales del movimiento. Oye, a mí me parece la raja que puta. Es que en realidad ese es el problema, porque si ya están haciendo varias guías, porque en realidad se detectó como el meollo del asunto. Yo creo que me gustaría ver esa guía de Peter Joseph, porque es el que más claro tiene todo esto, así que no sé cuándo aparecería eso. Te leo el título, lo tengo acá. The Seiges Movement Public Speaking 101. El curso 101. An all-inclusive resource on writing, researching, and delivering an enlightening, effective, and entertaining speech. Bueno, ni puedo leer la weá que escribió el weón, pero ese es el título. Ya, oye, pucha, de repente, no sé, eso, ¿hace cuánto se hizo? Bueno, no sé la fecha, pero Peter lo liberó el martes. Ya la tenía ahí para echarle un ojo, ¿no? Sí, pero di mi palabra en aquel meeting de que mientras no se hiciese oficial a través del foro, no iba a soltarlo, porque le están haciendo constantes modificaciones. Al mismo tiempo, la pelea fue en el tira y afloja. Oye, pero puedo soltar la guía activista, que no es la guía de orientación activista. Y ahí ya dijo, ya, bueno, ya. Eso se puede mostrar ya. Pero no se ha terminado, por si acaso. Esa es la que les estaba comentando. Pero yo creo que ya para la próxima semana ya está el public speaking. Ya, excelente. Oye, yo lo decía así, por el tema de para no estar trabajando en lo mismo, porque si la está haciendo él, puta, yo creo que está mucho mejor. Igual nosotros vamos a terminar esta guía y seguramente va a haber mucha gente más que va a hacer más guía. Y mientras no sé si podría No sé pasar si por un filtro, espérate, por un filtro, ¿cachai? Donde se manden estas guías y se evalúe el tema ahí, cuáles son las guías que pasan, porque da lo mismo que haya muchas guías y mientras sirvan, está todo bien. No, y de hecho son distintas porque tienes que ir adaptando la idiosincrasia de cada chapter, de cada localidad. Así que por eso es que nunca se ha negado la alternativa de que existan más guías y más, porque se están retroalimentando entre ellas, ¿cachai? Entonces, filtros no. Lo que va a haber ahora es una página exclusiva, a la que van a tener acceso solamente coordinadores, en donde van a colocar estas cosas. Ya, excelente. Oye, espérate, con respecto a lo que tú dijiste, Anónimo, la guía que tú estás haciendo tiene que ver con cómo difundir el mensaje como de boca en boca o de persona en persona. Peter Joseph está haciendo una guía o sea, por lo que entiendo, que tiene que ver cómo no, que tiene que ver con el tema de cómo presentarla, hacer conferencias, hablar en público y ese tipo de cosas. No sé si no sé si es eso, Nelson. Mira, voy a pegar el contenido. Voy a pegar el contenido y ahí se hacen una idea. Ya, no, sino tampoco es necesario que nos presentes la quisiera para cachar No, no, no, cómo. Ahí no, no, está. no. Ahí está el. Ay, no, lo pude enviar. ¿Qué onda? Déjame pegarlo. No, no, solamente el índice, son 6 capítulos. Así que lo pego. Ya, ok. Oye, a mí me parece, repito, la raja que se esté trabajando en eso, porque si nos capacitamos bien, o sea, la gente que ya está dentro del tema, ya cacha más o menos, que se leyó la guía y todo el tema, que se lea estas guías no está nada de mal, porque la verdad es que es como uno de los problemas más cuáticos que tenemos los activistas, el cómo comunicar bien el tema. No convencer, pero sí comunicarlo bien y dar directo al blanco, no sé. Por eso que es importante, primero la guía, no es que le esté haciendo publicidad a mi trabajo, pero la guía A es como la primera etapa, en donde la persona, que no es activista todavía, porque para ser activista primero se necesita que interiorizarlo, los conocimientos, la idea, la filosofía del movimiento. Entonces, primero conocer, informarse a fondo en lo posible, y después se pasa a la guía B, que es cómo difundir el mensaje. Seguramente después, como dice Nelson, quizá hay una guía C de cómo hacer tu propia guía. O yo creo que la guía C tiene que ver más con cómo aportar para que el movimiento crezca en el sentido tecnológico, en desarrollo, no sé, pues, de investigaciones de algún otro tipo, mejorar páginas web y ese tipo de cosas. Pero en cuanto a la guía B, es solamente difusión de conocimiento y del proyecto B en el movimiento para captar más integrantes. Eso es lo que es la guía B. Bueno, ahí dejé la introducción, Mastering the ABC, Public Speaking, Overcoming Stage Fright, Fight y un montón de cosas por el estilo. Pero a lo que está colocando Patricio en el chat es precisamente a lo que se dirige la guía que dejé al principio, que ya llevan ya la he posteado 3 veces ya, si no me equivoco, capaz que sean 4. Y en algún momento dice, no tienes que convencer a nadie, tienes que estar convencido tú, y para eso es, a lo mejor Valeria me puede ayudar con esa palabra, cuando se usa el advertising. El advertising, eso es como publicidad, explicación acerca de algo que estás presentando. Depende para qué lo quieres usar. Claro, porque dice que a los activistas se les da el advertising y el notification. Se les notifica que tienen que saber esto y esto y esto todo otro. Está en la guía que puse ahí al final. Claro, o sea, que tengan una idea de lo que, o sea, a ver, que tengan como una idea clara acerca de lo que tienen que estar transmitiendo. O sea, si van a hacer activismo, tenés que tener ciertos puntos claros para poder transmitírselo a los demás. Chao, Brandon. Chao, Brandon. Gracias, vale. De nada. Oye, una cosa que me parece re chistoso que sería bueno que lo habláramos, que el tema de repetir la weá siempre, yo creo que esa es una cuestión que vamos a tener que hacer siempre, porque como viene entrando gente siempre y ahí nos desconectamos, a veces unos se van, otros vuelven después. Yo, puta, saco sombrero al Nelson, pero yo entiendo que Nelson se cansa, pero es una pega que hay que hacer siempre, weón. Estás cagado con esa pega tú. No, si no se trata tanto que uno se canse o no se canse, si lo que pasa es que uno mismo también tiene que ir cambiando. ¿Cachai? Yo estaba en alguna forma en contra del test, después de alguna forma en contra también de estructuras tan definidas como la guía que le acabo de dejar, y también pensando en una forma más light. Entonces, la paciencia no es solamente con los demás, porque una vez que uno va comprendiendo cómo se gesta todo esto, después tienes que transmitirlo, ¿cachai? Entonces, una forma de terminar de convencerse, una forma, digo yo, de terminar de entender la materia, de entender de comprender todo el material, es enseñándolo. Así que entre más lo repita, más se me va haciendo claro y de alguna forma ahí manejo la paciencia. Eso, excelente. Pero que con respecto a lo que dice vos, el hacer un blog donde se escriba cada semana los temas que se conversaron junto con enlaces y cosas así. No sé si sea buena idea, capaz que sí, tendríamos que verlo. Ahora, lo que sí que esta reunión queda grabada en este capítulo y está disponible para su descarga dentro de la semana. Entonces, no sé qué opinan sobre lo que dijo vos. No, cuidado con la multiplicidad de información. Esta grabación o esta reunión está siendo guardada específicamente para que ya mañana esté disponible aquí en la sala de TeamSpeak o en la página web de Z Chile en el link correspondiente que dice TeamSpeak o TST, dice creo. Y ahí están las grabaciones de todo eso. Ahora, en términos de agregar material escrito, es una buena forma y se puede crear una especie de subforo en la web con los resúmenes y al mismo tiempo las grabaciones. Le encuentro con él y vea, yo le pregunto a vos, ¿eso lo quieres hacer tú? Porque perfectamente podrías hacerlo tú, ¿eh? ¿Vos estáis por ahí o no? Aló, sí, no, da como una opción de lo que se puede hacer para mantener a la gente que, por ejemplo, falta las sesiones, mantenerlas informadas, ¿me entiendes? Si falto la próxima semana y me quiero poner al tanto, tener un foro, un lugar donde leer y informarme los temas que se trataron, así como los enlaces y páginas de internet que envían. No sé si me entienden. Habría Sí, que subir la grabación, grabar los links que estamos mandando en el chat. pero vale, yo creo que es suficiente con la grabación. No sé si sea bueno de repente. Bueno, quizás sea buena idea hacer un pequeño resumen con lo que se habló o postear la misma pauta que se hace el día de las reuniones que tenemos los domingos. Pero no sé, para mí. Es suficiente con la grabación. O Oye, no, sea, pero sí. Dale, el dale. cortito. Que no sé, pues a mí se me ocurre que vos lo planteé como una idea, pero en realidad quizás lo quisieras hacer tú. O sea, no hacerlo yo, sino plantear una idea de cómo difundir la información, porque entregar las grabaciones, digo, siempre se va a entregar a un grupo cerrado. Se supone, no sé si me voy a entender, yo entiendo que aquí lo que se quiere es como traer más gente, que se informe, que se interese por el movimiento. Entonces, lo mejor sería como un blog, un foro y cosas así, ¿me entiendes? No, sí, ¿Conoces el la foro de baja. Z Chile? Perdón, ¿Perdón? ¿vos conoces el foro de Z Chile? No. Voy buscando un link, por lo pronto dejo la página en donde están todas las grabaciones. Os métete en la página de Z Chile y ahí hay un foro donde podéis postear todo el material que queráis. De hecho, hay mucho material que postea, bueno, otros activistas, súper interesante. Métete por ahí. Ahí están los dos links. El primero es dónde están las grabaciones. Seguramente no los va a poder ver si es que no está inscrito como miembro. Y para entrar como miembro en Z Chile, lo único que hay que ingresar es un nombre de usuario, un email. Ni siquiera en este momento hay que confirmarlo, no, ni siquiera requiere confirmación. Simplemente para llevar un orden en la base de datos. Y el foro también lo puede leer al revés y al derecho, pero para postear ya también hay que hacer la misma inscripción. Ya, llegamos al último punto que es, bueno, en verdad la fiesta Z Chile, pero eso lo vamos a dejar para después, yo creo. Estaríamos cerrando, Marco, yo creo, ¿no? Chiquillo, la grabación. Una tallita antes, pues bueno. Estuvo Chino súper Baker, muerta. el otro día te perdiste el medio juego que tuvimos aquí en la sala de TeamSpeak. No sé si fue hace 2 o 3 días atrás. ¿Cuál es el de salir y decir conceptos de la persona? Si estaba. Ah, de era que está, Si po, de era que está. estaba, po, si estaba. Estuvo muy bueno ese juego. Bueno, esa es la tallita, podría ser. No solamente vamos a caldearnos la cabeza como llevamos a cabo la ley, o cómo llevamos a cabo la economía basada en recursos, sino que también nos puede yo, pelar un poquito de cable y jugar inclusive por TeamSpeak. Hay que ofrecerles alternativa al público. Oye, ¿y el jueguito del cuadrado, el cuadradito, cuál era? ¡Ah! Quedaron insertados, ¿eh? Ese es solamente para matemáticos y aquí en la sala van a morir todos, yo estoy callando. No, Marco, yo creo que ya puedo ir cortando y eso, el próximo juego será anunciado en la siguiente reunión, por si alguien escucha esto, será también bienvenido.